RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela. Hoy iniciamos el programa número 21 de Aló Presidente, hoy domingo 21, coincidencialmente. Estamos en el estudio de Radio Nacional de Venezuela y transmitiremos conjuntamente con 30 emisoras comerciales de todo el país. Buenos días, presidente. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, William. Buenos días. Efectivamente, todo esto ha sido posible por el dinámico equipo social que trabaja con el primer mandatario. En este programa número 21 de Aló Presidente nos acompañan en el estudio la doctora Isbelia Sequera, presidente del Banco del Pueblo, el comandante William Fariñas, presidente del Fondo de Fortalecimiento Social, y el general de brigada Arévalo Méndez Romero, secretario privado de la presidencia. Muy buenos días, presidente. Buenos días, amigos. Buenos días a toda Venezuela. Aquí estamos de nuevo. Hoy 21 de noviembre. Ya es 21 de noviembre, Juan. Ya viene diciembre. Sí, vale, se acabó el año. Anoche, presidente, me comí una yaca. ¿Primera yaca? Sí, una yaca. Marisabel me esperaba con una yaca muy rica. Bueno, espero que todas las familias venezolanas puedan este año probar la exquisita hallaca navideña. 21 de noviembre y es el programa número 21. Jueguense ese número. Habría que jugar. Ah, Miguel Ángel, número 21. Sí, señor. 21 lanzamientos hice yo en el primer inning en La Habana. Es que llegué descontrolado, ¿vale? Sí. Una cosa que realmente a mí poco me pasa, de verdad, toda mi vida de pitcher siempre he sido muy controlado, pero resulta que el montículo allá en La Habana estaba, yo lo notaba muy alto. Luego le pregunté al umpire y me dijo, no, es que esa es la altura de Grandes Ligas, porque en ese mismo estadio jugaron contra los Orioles. Y lo pusieron a la altura de las Grandes Ligas, que es una altura, está un poco por encima de lo normal. Creo que 10, 12 centímetros. Sí, lo subieron hace varios años para favorecer a los pitchers, ¿no? Pero como yo estoy acostumbrado a practicar aquí en el campito de Miraflores, que casi no tiene ni montículo, bueno, me sentía demasiado alto, ¿no? Y la recta, estaba más o menos caminando la recta ahí, y estaba yo abusando de la recta, pero qué va, dos bases por bolas, y después venía Lourdes Gurriel, Marchetti y Mesa, imagínate tú. Esos señores daban miedo. Yo miré el cielo estrellado a La Habana y dije, Dios mío, acompáñame aquí en este percance. El señor Moreno, que jugaba la primera base, caramba, cuando usted lo abrazó, se veía como el general Salazar, ¿no? Bueno, tú sabes que ahí me pasó una anécdota que se la voy a contar a todos. Yo llegué a La Habana, llegamos el día lunes, y de inmediato me fui a entrenar al estadio, a dar unas carreras y lanzar unas pelotas, y allá estaban algunos periodistas y me preguntaron, mire, ¿qué mensaje le tiene usted al equipo? Bueno, entonces yo dije, para darle más expectativa al ambiente, que había mucha expectativa, bueno, aquí estoy con la recta y la curva, la rabo de cochino, que me traigan a Kindelán si quieren. Kindelán, bueno, imagínate. Es el Galarraga de ellos. Sí, el Galarraga de allá, mide 2 metros y los batazos que mete son de 600 pies. El Galarraga o Sammy Sosa, cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, pero yo pensaba que Kindelán no iba a estar en el terreno, pues. Y resulta que Fidel lo ha metido. Metió a varios ahí, tú sabes, rencos y unos gordos ahí con unas barrigas de almohada y una chiva postiza. Y yo de repente veo a alguien, ya yo estaba en primera base, viene un tipo muy alto, gordo, más gordo que Juan Barreto, y mete una línea por encima del short, pero que iba echando candela, y se envasó, pues llegó a primera. Y yo voy a felicitarlo y lo agarro, pero le toco la barriga y le toco la goma espuma. Y yo lo miro y le digo, mira, ¿y cómo te llamas tú? Me dice, el muerto de la risa, me dice, presidente, yo soy Kindelán. Me conseguí al diablo ahí, chico. Me llegó disfrazado. Bueno, así que 21 lanzamientos hice yo en ese primer inning, que fue 2 bases por bolas empezando, después fuimos cogiendo el ritmo, y fue un tremendo juego, ¿no? Y eso, fíjate que esa estrategia de Fidel de ir metiendo el equipo campeón mundial de Cuba, el equipo que se enfrentó a los Orioles, uh-huh, a partir del sexto inning empezaron a meterse uno a uno de esa manera, ¿no? una estrategia, una barriga postiza y una chiva, y resulta que, bueno, eran las estrellas, el shortstop de lo mejor del mundo. Así que yo quiero hacerle un reconocimiento a todo el equipo venezolano, empezando por nuestro manager Remigio Hermoso, que dirigió de manera extraordinaria el juego, la estrategia, a los relevistas, ese gran pitcher venezolano, veteranísimo. Yo le di un abrazo cuando le entregué el juego empatado, pero con 3 en base y 1 solo out. Y obligó a Gurriel a batear para doble play, un rolling por el short, a segunda, a primera, y completamos el doble play y sacamos el cero, ¿no? Me refiero a Luis Peñalver. Y ahí se mantuvo Luis, luego tuvimos otro pitcher relevista de los muchachos que vinieron de Falcón. El equipo completo, Antonio Armas, que nos acompañó, y Davalillo, yo me emocioné Víctor mucho con Davalillo bateando. Le dio tremenda línea a Davalillo. El último pitcher que montó Fidel ahí lanza 96 sí, millas. Me dijo uno de los muchachos nuestros, esa recta no se ve. Uno lo ponchó parado y me dijo, no, yo no vi esa recta. Bueno, Víctor se ha fajado a Davalillo con sus 60 años. Acuesta con, ¿cómo se llama este pitcher? Creo que Casanova. Ese pitcher, el último que nos lanzó, me contó uno, el umpire que estaba ahí, me dijo que le había lanzado 17 ponches a los Orioles, allá en Baltimore. Uh-huh. 17 ponches. Bueno, una recta endemoniada a 95 millas, ¿no? Bueno, lo cierto es que terminamos esta gira por Cuba. Quiero informarle a los venezolanos, la cumbre iberoamericana, la 9ª cumbre iberoamericana, y estuvimos con los jefes de Estado de España, de Portugal y de la mayoría de los países de Iberoamérica, haciendo y dando nuestro mensaje de solidaridad, de afecto, de integración, y Venezuela sigue presente en el mundo, y esta es una de las metas dentro del proyecto de transición que venimos manejando hace ya, bueno, varios años, y específicamente este año 99, es recuperar la dignidad, el puesto, el alto lugar que tiene que ocupar Venezuela en los países del continente y en los países del mundo. Bien, hicimos varias conversaciones de mucha importancia, intervinimos en la cumbre, por supuesto, dando nuestras opiniones acerca de la globalización, nuestra opinión y nuestra posición en contra de la corriente globalizante que impulsa el neoliberalismo, que pretende borrarnos del mapa, y por eso yo lo decía también antenoche, cuando fui a la Asamblea Nacional Constituyente a recibir el texto de la nueva Constitución Nacional. Esta nueva Constitución le pone un freno al neoliberalismo, y ya hablaremos más adelante de las bondades de la Constitución Nacional, esta Constitución de la República Bolivariana. Llamo a los venezolanos, todo el que tenga buena fe, a todo aquel que le duela el país, todo aquel que quiera verdaderamente que Venezuela salga de este abismo en el que hemos caído, vamos el 15 de diciembre a votar por el sí. La nueva Constitución Nacional es una de las más avanzadas del mundo. Digan lo que digan los adversarios de siempre, los engañadores de oficio, los manipuladores de 40 años, los que engañaron al pueblo venezolano durante casi medio siglo, los que han manipulado, los que han tergiversado, los que se niegan a los cambios. Digan lo que digan, esta nueva Constitución es una de las más avanzadas del mundo en el orden social. Establece un código social de lo más justo, de lo más progresista, de lo más igualitario que pueda haber en el mundo. En el orden político, siembra las bases para una democracia real, para una democracia verdadera, para un equilibrio de poderes, para la transformación del poder judicial que está carcomido por la corrupción, para el ordenamiento del poder ejecutivo que cayó en anarquía con gobernadores que quieren hacer lo que quieran por allá en sus regiones y alcaldes que no obedecen a nadie, sino que se alzan allá como pequeños caudillos en sus regiones y utilizan los presupuestos en lo que quieren, sin rendirle cuentas a nadie. un poder ejecutivo que tiene que estar siempre cumpliendo su compromiso con el pueblo, y si no, el pueblo le puede revocar su mandato. Una constitución que establece un poder legislativo completamente nuevo. Se acaba el Congreso y viene una Asamblea Nacional unicameral. Se acaban las asambleas legislativas y serán sustituidas por cuerpos legislativos democráticos verdaderos, representativos de los pueblos de cada región. Ustedes amigos de Apure, ustedes amigos del Zulia, ustedes amigos de Monagas, de Miranda, de Guárico, de Anzuategui, de Mérida, de Táchira, de Trujillo, de Lara, de Barinas, de Portuguesa, de Guárico, de Cojedes, de todo el país, de Sucre, de allá de Nueva Esparta. Se van a acabar esos quistes podridos que son las asambleas legislativas. Se va a acabar el Congreso y vamos a crear un nuevo sistema político, una nueva manera de elegir gobernadores, una nueva manera de elegir alcaldes, de elegir presidente. Se establece el periodo presidencial para 6 años, para gobernadores a 4 años, y la posibilidad de reelección inmediata para el presidente de la República. Un poder ciudadano, que es lo mismo que el poder moral que yo propuse, para defender los derechos del pueblo, para estar controlando la administración pública y luchar, pero a muerte, contra la corrupción. Un poder electoral en ninguna parte del mundo. Óiganlo bien, hermanos de toda Venezuela. En ninguna parte del mundo hay una democracia que tenga los 5 poderes que está ahora insertando en el nuevo modelo la Constitución de la República Bolivariana. Y estamos siguiendo la idea de Bolívar, y por eso la República se llama Bolivariana. Aquí tengo la Constitución, la nueva Constitución, que va a ser sin duda aprobada en el referéndum del 15 de diciembre. Fíjense cómo termina. Hoy, por cierto, Juan, ¿dónde está el periódico, el correo del presidente? Aquí está. El correo del presidente en su edición del día de hoy, una tremenda foto con Luis Miquilena firmando allí. ¿Cuántos documentos habrá firmado Luis Miquilena en toda su vida? Caramba, cantidad. ¿Quién sabe cuántas firmas habrá hecho? Bueno, aquí está firmando. Y ahí vemos detrás, con cara de ocasión, pues... Aristóbulo y Isaías. Aristóbulo y Turi mirando así como fijándose la plana. Isaías, que ese triunvirato, qué gran papel cumplió. Ese trío de venezolanos, qué gran papel. ¿Cómo dirigieron esa asamblea? Qué magistralmente, cómo lo hicieron de magistral. En 100 días, lo decía yo antenoche, hicieron una constitución, enfrentados a un mundo, enfrentados a veces a los dueños de medios, enfrentados a corrientes de opinión, hasta algunos sectores de la iglesia, enfrentados a sectores de las cúpulas económicas, enfrentados a la manipulación, enfrentados a los que vienen por aquí a tratar de otras partes del mundo, a faltar el respeto y a tener injerencia en las cosas internas, enfrentados, etcétera. Enfrentados a toda esta corriente perversa que destrozó a Venezuela y que pretende borrarla del mapa, pero no lo va a lograr. En 100 días se definieron las bases para 100 años, para los próximos 100 años. Yo quiero felicitar también a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, y de manera muy especial a don Luis Miquilena, a Isaías Rodríguez, su vicepresidente, primero, y al segundo vicepresidente, Aristóbulo Isturiz. Bueno, aquí lo que les estaba comentando es que hoy en el correo del presidente está encartado el texto completo, íntegro, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Amiga mía, amigo mío, vaya por un ejemplar. Vaya por él, sáquele copia. Aquí está la carta de nacimiento de la Venezuela del siglo XXI y del XXII. Es la constitución del siglo XXI, del siglo XXII, de la república que haremos ahora. La república bolivariana, la idea de Bolívar. El preámbulo, el título 1. Fíjense ustedes lo hermoso que es el preámbulo. Yo lo voy a leer. Voy a leer el preámbulo de la nueva constitución, que tiene que ser aprobada por ustedes, hermanos, por todos, el próximo 15 de diciembre. Dice así el preámbulo. Vayan y búsquenlo y léanselo a sus hijos, léanlo en familia, léanse toda la Constitución, conózcanla artículo por artículo, para que vayamos con conciencia a aprobarla el 15 de diciembre. Leo el preámbulo. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un estado de justicia federal y descentralizado que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna, promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad, en ejercicio de su poder originario, representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución. Y dice, y voy a leer solo, terminé de leer el preámbulo, fíjense ustedes qué hermoso, cómo se recoge el sueño, eso es lo que vamos a construir de ahora en adelante. Esa patria, todo lo que yo he leído, esa es la línea estratégica, el sueño posible, la Venezuela posible, la que vamos a construir con el esfuerzo de todos. Voy a leer solo ahora el artículo 1 de la Constitución. Venezuela se declara República Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente, y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. He allí el preámbulo y el primer artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todos vamos por el sí. El 15 de diciembre vamos a derrotar de nuevo a los engañadores de oficio, a los manipuladores de siempre, a los engañadores de todas las horas, decía Gaitán. Los vamos a derrotar de nuevo, así como los derrotamos el 6 de diciembre, así como los derrotamos el 2 de febrero, así como los derrotamos el 25 de abril, así como los derrotamos el 25 de julio. Opóngase quien se oponga, el pueblo heroico, glorioso de Venezuela va a aprobar el 15 de diciembre por mayoría abrumadora. Todos, vaya usted, amigo mío, vaya usted, amiga mía, hable con sus vecinos, hable con su marido, con su esposa, con su novia, con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, con sus abuelos, llámelos donde quiera que estén, que estamos definiendo el próximo siglo. Llegó la hora de aprobar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En las manos del pueblo está el futuro de Venezuela y yo estoy completamente seguro de que el pueblo venezolano va a estar de nuevo, como siempre ha estado, a la altura del compromiso gigantesco de salvar a Venezuela. Así es, y empieza la participación popular en el programa del presidente Hugo Chávez Frías, Aló Presidente. Mirla Méndez, desde Cagua, Estado Aragua, presidente. Mirla, te escucha el presidente. Ajá. Aló, buenos días, Chávez. ¿Cómo está, compatriota? Buenos días, Mirla. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú, Mirla? Bien, aquí en Estado Aragua estaremos por el sí y derrotaremos todos los corruptos que hay aquí en Estado Aragua. Bueno, mira, Chávez, yo tengo un problema hace 2 años y medio. Dos años y medio, dime, Mirla. Mira, yo invadí una de mis churías, eso estaba en peor estado, eso no tenía puerta, ni ventanas, ni techo, ¿verdad? Uh-huh. Nada, los vecinos y la asociación de vecinos me ayudaron a lograrme meterme aquí, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, los corruptos aquí, el concejal Enrique me quiere sacar de mi casa. Después que yo tengo 2 años y medio aquí, Chávez, esto no es justo, yo tengo 5 niños, trabajo en casa de familia ganando 5,000 bolívares diario. Y el concejal de aquí, Enrique, me quiere sacar de mi casa. Y se la quiere dar a un supuesto dueño que él no tiene nada que ver aquí. Yo quiero, Chávez, que por favor me ayude. Ellos me quieren sacar de aquí porque yo te hice campaña a ti. Y todavía estoy contigo, Chávez, y lucharé. Bueno, Mirla, hemos tomado nota. Yo voy a enviar un abogado. Ajá. Que vaya por allá. Voy a encomendar al comandante Fariña del Fondo, ajá, Único Social, que está conmigo acá. Igual se encuentra con nosotros Isbelia Sequera, la presidenta del Banco del Pueblo. Ya ellos van a hablar con ustedes. El Banco del Pueblo y el Fondo Único Social son dos instrumentos de batalla para la justicia social, para ayudarlos a ustedes, a ti, gente como tú, Mirla. Pues vamos a mandar a un abogado. Ya tenemos el teléfono, la dirección. Este teléfono es mi celular. Ajá, y un teléfono de tu casa. De mi trabajo. De tu trabajo. Bueno, vamos a hacer contacto contigo, vamos a enviar un abogado para que estudie el caso y te ayudaremos hasta donde sea posible. Que haya justicia, eso es lo importante. Eso es lo cada que quien sabe. En su lugar. En este estado de Aragua, que hay unos corruptos, unos ladrones que hay aquí. Porque yo le hice campaña a usted todo el mes de diciembre y todavía estoy. Y haré campaña por el sí, ellos me la tienen a mí agarrada conmigo. Bueno, vamos a trabajar contigo y vamos a buscar que haya justicia, Mirla. Que Dios te bendiga y estaremos contigo pronto. Tenemos, presidente, otra llamada en línea. Es de Sandri Heredia, quien llama desde La Guaira. Sandri, buenos días. El presidente le escucha. Buenos días. Ajá. Buenos días, sí, buenos días. Buenos días, señor presidente. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás? ¿Aló? Sí, buenos días, te estamos oyendo. Dime. Buenos días, ¿cómo está? Señor presidente, bueno, he tratado de comunicarme desde hace varios domingos con usted, pero bueno, lamentablemente no había podido por la gran cantidad de llamadas que usted recibe. Pero bueno, mi problema es el siguiente. Yo hace como 2 meses fui a la Plaza Bicentenaria a entregar unos documentos. Tengo un hijo que él casi que perdí el oído, ¿no? ¿Qué edad tiene tu niño, Sandri? Tiene sinusitis, amigdalitis, adenoide y todo eso. ¿Pero cuántos años tiene? Tiene 14 años. 14 años. ¿Está estudiando? Sí, está en segundo año de bachillerato. Ajá. Y bueno, lleva buenísimas notas. ¿Ahí en la Guaira estudia? Aquí en La Guaira, sí. ¿En qué colegio? Estudia en el Marapa Marina. Marapa Marina. Ajá, ¿y cómo va eso? ¿Lo están atendiendo? Bueno, él tuvo un tratamiento, ¿no? Ajá. Pero claro, esto se lo hice yo en una clínica con ayuda de un familiar. Porque en el momento, yo estoy desempleado ahorita y el único que trabaja es mi esposo. Tenemos 4 hijos. Entonces, bueno, se le hizo el tratamiento, pero si él no es operado, él va a perder el oído. Lo van a operar. La adenoide y todo esto le está... ¿Tienen que operarlo? Sí, hay que operarlo, sí. ¿Y ya tiene pero la operación me salen 2 millones de bolívares. ¿Ya tiene los exámenes y todo? Sí, tengo algunos exámenes, lo que es radio X, unas audiometrías que le han hecho. Ajá, ¿y la operación sería cuándo? Bueno, mire, yo... ¿Ya él está listo para la operación? Bueno, no, hay que evaluarlo nuevamente porque él tuvo, ajá, un tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Y tienen que hacerle otros exámenes, pero yo no he podido hacérselo. Bueno, Sandri, ¿no? Saudri. Saudri. Ajá. Saudri Heredia. Heredia. Ese apellido es llanero, Heredia. Sí, de Puerto Cabello. Ah, de Puerto Cabello, ajá. Bueno, del Mar Azul. Del llano azul que es el mar. Sí. Mira, Saudri, aquí estamos tomando nota y hoy mismo te vamos a llamar del Fondo Único Social, el comandante Fariña, con su gente, para hacer un estudio, para ayudar a tu niño, a tu muchacho, y ojalá, Dios mediante, pronto podamos operarlo y que pronto esté restablecido y que siga sacando buenas notas. ¿Está haciendo deporte? ¿Aló? Se cayó la llamada. Bueno, Saudri, a ti mi saludo, nuestro saludo y a tu hijo, y te llamaremos hoy mismo, Saudri. Un abrazo. Presidente, en estos momentos nos ha llegado un mail por el correo electrónico del señor José Pereira, quien dice que, en primer término, que le da las gracias por haber hecho despertar del letargo moral al que nos habían sumido los partidos y politiqueros corruptos venezolanos. Me uno a usted en el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente por su trabajo, ya que han devuelto a Venezuela a los venezolanos y ahora el que quiera ser rico tendrá que trabajar. No bastará con ser político. Dice, señor presidente, felicitamos a usted y a sus ministros profundamente por todo lo que hicieron para lograr la liberación de Meli Carrero y se ofrece para hacer página web totalmente gratis para difundir los motivos para votar por el sí y difundir los planes que puedan derivar para implementar los cambios en nuestra patria para que la gente tenga información para votar sí. Esto es el señor Pereira. Bueno, gracias, Pereira. Pues un abrazo a ti y vamos a trabajar juntos, Pereira. Mantente en contacto aquí con Radio Nacional de Venezuela y vamos a hacer esa campaña por email, por internet, por todas las vías posibles. La campaña por el sí tiene que ir avanzando por todas las vías posibles. Gracias, Pereira. Y en cuanto a nuestros esfuerzos por la liberación de la señorita Meli Carrero, pues es una responsabilidad. Así lo he dicho, es una responsabilidad y nosotros seguimos trabajando con todos y por todos los jóvenes o personas que estén en situaciones parecidas y estamos seguros que ese problema pronto desaparecerá de todo el escenario nacional. Y tenemos una linda carta de la señora Araceli Herrera y de su marido Oscar David Herrera. Dice así: ciudadano presidente de la República, con todo el respeto que me merece, hoy me dirijo a usted con el fin de agradecerle personalmente, en mi nombre y a nombre de mi hermano, que en ningún momento perdió la fe en usted. No tenemos para expresarle la satisfacción que sentimos por el beneficio prestado a favor de Oscar David por hacer posible un trasplante de córnea. Usted es el único que ha interpretado nuestro dolor, nuestra desesperación, cuando nos sentimos impotentes ante cualquier situación de esta magnitud. Es una carta de agradecimiento para el presidente. Se trata de un señor, un compatriota, Oscar David, un joven de 24 años, tenía 2 años esperando una operación de trasplante de córnea, no tenía recursos económicos y a partir de este programa se hizo posible su intervención, salió muy bien y está muy agradecido. Bueno, mira, te felicitamos, te damos un abrazo desde aquí. Qué bueno, Juan. A mí me... Esto en verdad, Oscar David, ojalá nos estés oyendo, 24 años. Que Dios te bendiga y que te recuperes plenamente. Me decía, fíjate que... esta es una obligación nuestra, en verdad no me den las gracias, yo estoy aquí para eso, esa es nuestra tarea. ¿Cuántas cosas tenemos por hacer, Isbelia, no? ¿Cuántas cosas? Pero lograremos devolverle al pueblo lo que le robaron, el derecho a la salud, a la educación, a la vida. Fíjate que allá en Cuba estábamos en un seminario, el presidente Fidel Castro, conmigo, el ministro de Fuerzas Armadas, allá el general Raúl Castro, un grupo de generales cubanos y de generales venezolanos. Estuvieron allá el general Rosendo, el general Cruz Weffer, el almirante Torcat. Seleccioné un grupo de generales y almirantes de los que están conduciendo el Plan Bolívar 2000, que han hecho una tarea extraordinaria en todo el país, y los llevé a Cuba. Hicimos un seminario que duró todo el día, todo un día. Estuvimos allí un rato, Fidel y yo, luego nos fuimos a otras actividades. Pero estuvimos ahí como 2 horas oyendo el intercambio. Y el general Rosendo, que hizo una brillante exposición que impresionó al propio presidente Castro por su sensibilidad social, utilizó una expresión. Dijo Rosendo: hay que verle la cara a un anciano que tenía 10 años sin ver porque no tenía lentes. Y por el solo y hecho sencillo de hacerle un examen, ¿no?, un oftalmólogo, la cosa esta, la medición del desgaste de la vista, unos lentes que no valen más de 100.000 bolívares, se los ponen y la cara, ¿cómo le cambia?, decía Rosendo, ¿cómo le cambia la cara a un anciano que ahora mira, te ve los ojos, ve los colores del mundo, puede ver a sus nietos? Fíjate tú, qué cosa, no son los 100.000 bolívares, ni es el aparato, es el hombre, es el ser humano, es el niño, es la mujer, es la felicidad que ahora debe tener. Oscar David Herrera, de 24 años, ya no tiene esa tormenta de su ojo, del trasplante, de que cuándo, de que con cuánto, de que Dios mío, de que mañana, de que todos los días, de que todas las noches. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Es la felicidad de un ser humano. Vale tanto, pero tanto, no tiene dimensión. De un niño, de un joven, de un anciano, de una mujer, la felicidad, que viva feliz. que viva lo más tranquilo posible. Eso es lo que queremos, en esa dirección vamos, y por Dios y mi madre que lo lograremos. Tenemos muchas más llamadas en el programa número 21 de Aló Presidente. Evelyn Oloyola, desde Santa Rosalía, presidente. Te escucha el presidente, Evelyn. Hola, muy buenos días. Hola, Evelyn, buenos días. Buenos días, señor. Estás muy contenta, Evelyn. ¿Cuál es el chiste que tienes? Lo quiero mucho y lo quería saludar. Que Dios te bendiga, pero tienes un chiste por ahí. No. Mira, ¿tú viste el juego de béisbol? Ay, chéverísimo, lo felicito. ¿Qué sentiste cuando yo comencé dando dos bases por bola? Terror. Tienes que hacerlo bien. Terror en el estadio. El que puede. Dime, mi amor. Mire, señor presidente, ante todo, mire, le doy un gran saludo y le dejo sentir mi solidaridad junto con mi familia. Lo queremos mucho, le hemos hecho un seguimiento, bueno, extraordinario, porque somos patriotas como usted. Nos duele todo lo que, bueno, lo que está pasando en el país, lo que ha pasado y lo que esperamos que no pase, lo malo, todo lo bueno. Mire, acá en Santa Rosalía, desde el año 79, mi mamá, como es una señora que tiene 11 hijos, ella sufre mucho por los niños. Ella fundó una escuela junto con unos representantes y mi persona, que apenas tenía 9 años, popular. Esta escuela ha trabajado a nivel popular. Nunca hemos tenido ayuda, pero mire, hemos hecho todo el esfuerzo por alfabetizar, dar manualidades. Una escuela popular folclórica. ¿Cómo se llama la escuela popular folclórica? Empezó como grupo folclórica, hoy en día está registrada Escuela Folclórica de Enseñanza Popular Gacela. Ahí mismo en Santa Rosalía. En Santa Rosalía. Esta escuela no tenía local por diligencia con las directoras de la Unidad Escolar Gran Colombia. Hace 5 años se nos cedió un local. Pero este qué local, maravilla, pues hay que felicitarte a ti, a tu mamá y a todos los que están trabajando en eso. Gracias, mire, este local estaba deteriorado horrorosamente y nosotros con mucho esfuerzo lo hemos acomodado. ¿Y tú eres instructora allí? Yo soy la facilitadora de danza folclórica graduada. Ah, tú bailas, tú bailas danza y cosas. Teoría y práctica. Pero qué maravilla, mira, dale un curso a Juan Barreto. Ah, bueno, ok, mire, ¿ah? Pero escúcheme un momentico, presidente. Te estoy oyendo, mire, mi amor. No solo danza, mire, alfabetizó niños, nosotros trabajamos con niños de 4 años a 14 años, mire, son niños que están en un total abandono y deterioro por sus padres, sus familias, y nosotros con gran esfuerzo, sin ayuda, hemos ido a la gobernación, comisión de cultura, usted sabe, la licenciada Olga Moreno de León nos tiró la puerta en la cara. Aquí yo no ayudo. ¿Fue eso? ¿Dónde fue eso? En la gobernación, la dirección de Comisión de Cultura. ¿Cuándo fue eso? Bueno, hace 2 meses, 3 meses que le íbamos a hacer un festival folclórico a los niños acá en la parroquia. Y entonces... Te tiraron la puerta en la cara. Estábamos solicitando unos diplomas y ella no lo facilitó, pues. Pero te faltó el respeto, ¿verdad? Te faltó el respeto. Mire. Bueno, sacamos como pudimos a mano alzada nuestros diplomas, pero se le entregamos a los niños. Pero te faltaron el respeto, ¿verdad? No, la señora nos dijo con palabras textuales, presidente, mire, aquí no me vengan a pedir nada porque no tengo ayuda para esa gente así y que para gente popular. Bueno, vamos a, déjame señor, pedir un informe, yo voy a hablar. Muchas gracias, señora, y nos retiramos. ¿Cómo se llama la señora? Olga Moreno de León. Toma nota, mire, aquí está. Estamos tomando nota y voy a pedir un informe de eso. Ajá, presidente, en el Ministerio de Educación, el director Edgar Pineda, un señor muy receptivo, muy chévere con nosotros, pero cuando va a tomar el caso de Gacela, no sé qué le pasó, pero me dicen que renunció. Imagínense cómo están las cosas. En fortalecimiento único, hoy único social, tenemos un proyecto de trabajo. A estas alturas no nos han dado respuesta. ¿Hace cuánto lo introdujeron en el Fondo Fortalecimiento Social? Desde junio. Hemos ido, hay varios señores me han atendido, ahorita no recuerdo bien el nombre, entre uno de ellos es León, ellos son muy chéveres, le digo, en trato con las personas, con el público, pero nos dan puros pañitos tibios, no. En Instituto Nacional de Nutrición, Ahora, óyeme, Evelyn. Ajá. Permíteme una pregunta. Diga. Para precisar algunas cosas. Ajá. ¿De qué se trata el proyecto? Mire, el proyecto es un trabajo social, trabajo social. ¿Es para ampliar la escuela? Para buscarle ayuda a estos niños en merienda, en útiles, en instructores, en subsidio para los facilitadores. Es un proyecto, cónchale, que necesita... ¿Y ustedes han calculado cuánto recurso financiero hace falta para el proyecto? Ahí lo dice más o menos, es algo, llega... si es por un proyecto grande, lleva más o menos 1 millón. Pero si, pero de inmediato necesitan merienda. Bueno, mira, Evelyn, en primer lugar... ¿Me oyes, Evelyn? Sí, sí, le oigo. Bueno, dale un saludo a tu familia. Gracias. Tu mamá. Ay, contenta. Ella reza todos los días por usted, presidente. Ay, Dios mío, que Dios me bendiga. Presidente, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu María mamá? María de Oloyola. ¿Ah? María de Oloyola. Ah, se llama María. Sí. María. Mira, dale un beso a María. Y tiene 11 hijos, María. María escribe, yo popularmente. Escribe. Escribe, bueno. ¿Poemas? Poemas. Pero léeme algún poema Ali, de María. Bueno, por ejemplo, le escribió a Ali cuando Ali falleció, le tiene unos, bueno, ah, unos escritos. Ali primera. Sí, le tiene. Imagínate escrito tú. A Bolívar. Por allá en Cuba estábamos oyendo las canciones de Ali primera también. Uh-huh. Bueno, dale un beso a María y a todos tus hermanos. A tu... ¿Cuántos hijos tienes tú, Evelyn? No, yo tengo un solo niño que ahorita tiene 6 años. Él estudia en Gran Colombia. Le iba a resaltar esto nada más, presidente. La escuela de Gran Colombia necesita una investigación a fondo. ¿Qué le pasa a la Gran Colombia? Mira, mi niño tiene 6 años. ¿Estudia en la Gran Colombia? Está estudiando segundo grado de escuela. Yo viví un tiempo por ahí cerca. Eso es en Los Rosales, ¿no? La Gran Colombia tiene una problemática... que el mío, por ejemplo, mi niño de 6 años quedó con niños hasta de 11 años en segundo grado. Y este niño mío, cosas que él no ve acá en el hogar, me ha aprendido cosas horrorosas. Y es una problemática que los niños aprenden cosas feas, no sé, los programas de la televisión. Bueno, ese es un problema, ese es uno de los problemas. Es un problema social que nosotros lo representamos. Evelyn, está bien, todos esos problemas poco a poco los iremos enfrentando. Yo voy a averiguar qué pasa por la Gran Colombia. Pero el caso de la escuelita, vamos a hablar de eso. William Fariñas está aquí, tomó nota, tenemos tu teléfono y hoy mismo, William, ¿no? Exacto. Hoy mismo vamos a hacer contacto, Evelyn, contigo para buscar esos papeles. Lo que pasa, Evelyn, es que, mira, ahí tenemos más de 500,000 proyectos, ¿oíste? Y todos los que me están oyendo, porque hay que ver la capacidad, de la creatividad que tiene el pueblo es muy grande, ¿no? Es muy grande, hay proyectos de todo tipo para hacer una panadería, para hacer una escuelita, para hacer un campo de pelota, y estamos atendiéndolos, pero no tenemos recursos por ahora suficientes para todos. Entonces a veces les damos prioridad a los más graves, especialmente la salud o la gente que está en la calle. Pero bueno, Evelyn, gracias a Dios hemos hablado y hoy haremos contacto contigo para darles una primera ayuda a esos niños. Por cierto que hoy es un día especial, hablando de los niños. Cierto que hoy es un día especial, hablando de los niños, ¿no? Exacto. Hoy culmina la celebración... de la Convención Internacional del Niño, sí, hace 10 años. Sí, son los 10 años de la Convención Internacional del Niño, y yo quiero darle un abrazo, pero fraternal, paternal, profundo, a todos los niños de Venezuela. Desde aquí saldremos hoy, al salir del programa, vamos a ir a los Caracas, donde estaba la antigua ciudad vacacional, que estaba abandonada. Eso daba tristeza, la hemos refaccionado ya en parte, aún falta parte de trabajo por hacer. Ahí está el Plan Bolívar 2000, el Fondo Único Social, el Banco del Pueblo, esperamos que meta la mano pronto. Hoy vamos para allá para que tú veas esa hermosura. Marisabel, mi esposa, que Dios te bendiga y te mando un beso desde aquí. Ha estado trabajando día y noche, preocupada, a veces angustiada por los problemas de los niños, pero poco a poco... Marisabel, iremos avanzando con calma, con paciencia, decía Bolívar, y con el favor de Dios. Ahí funcionará una ciudad para los niños de la patria. Eso será una cosa hermosa, con campos deportivos, hospitales, atención de todo tipo, educación. Eso lo estamos transformando y eso será un ejemplo de lo que la Venezuela nueva es desde una buena vez, desde ahora mismo. Ya explicaremos un poco el proyecto, la ciudad... Los Caracas, ciudad para los niños de la patria, turismo infantil familiar, atención de jóvenes en conflictos, abrigo, atención toxicológica, protección familiar, educación especial e integral, restauración neuropsicológica, escuelas vacacionales para niños y adolescentes trabajadores, atención a niñas madres, casa de atención psicoterapéutica integral, tendremos un anfiteatro, tendremos campos, tendremos de todo allí. Es una ciudad, una visión integral, ciudad para los niños, allá en Los Caracas. Hoy iremos con el equipo de trabajo a inspeccionar las obras, porque comenzando el año 2000 nosotros tenemos que estar arrancando con ese proyecto, macro proyecto. No queremos ni un solo niño abandonado. Si usted, amiga o amigo que me está oyendo, sabe de algún niño abandonado que está por ahí por la esquina, que duerme detrás del patio, si usted sabe de algún niño que ande descarriado, sin padre, ni escuela, no, vaya por él. Vaya, búsquelo, ese es un ser humano. Ese no es un salvaje. No le tenga miedo, es un niño, es un adolescente. Hable, pídale a Dios palabras y capacidad, y ármese de paciencia. Y todos los días vaya y hable con él. Y convénzalo, dígale que Hugo Chávez, este niño grande que está aquí hablando ahorita, quiere tenderle la mano, que queremos todos tenderle la mano, que estamos haciendo una ciudad para los niños, para ellos, los que han sido dejados al margen de todo, que van a tener vida, que no van a dormir en las calles, que no van a tener que andar pidiendo a ver qué comen, que no pueden estar oliendo pega, que la vida es hermosa, que es lo más maravilloso, que jugar al béisbol es hermoso, que correr, que elevar papagayos es muy lindo, que jugar metra y trompo, que tener novia es lindo cuando uno tiene 15 años, que tener un novio cuando es adolescente la muchacha es muy bello, que es muy hermoso escribirle a la novia o al novio, o darle un beso robado en la esquina, que es hermoso ir a fiestas, que es bello después casarse, que es maravilloso tener hijos, que es bello vivir. Vaya y dígale. Y que estamos aquí y que vamos a hacer todo lo que podamos para que vivan todos como tienen que vivir. Ayúdenme, vamos todos. No tiene por qué haber niños en la calle. Así que hoy iremos. Hoy y Venezuela, nosotros tenemos ese compromiso inmenso, vital con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Adelante, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosa. Ah, señor presidente. Hola, Rosa. Usted un fraternal saludo de toda mi familia. Y quiero que sepa que estamos con usted, pendiente de todo, y bueno, lo apoyamos en todo lo que usted haga por el bien de nuestra patria, Venezuela. Gracias, Rosa. Dios te bendiga a ti y tu familia. Bueno, igualmente. ¿Estás en Morón? Sí, Morón, estado Carabobo. Ajá, ¿y cómo están las cosas en Morón? Bueno, bien, ahí en lo que se puede. Ahí, poco a poco. Sí, poco a poco. Dime, Rosa. Mire, mi problema es el siguiente. Yo soy enfermera auxiliar, trabajé durante 15 años y 9 meses en el Hospital Naval de Puerto Cabello, y renuncié, bueno, por problemas de salud. Y hasta esta fecha, pues, no ha sido posible que me paguen mis prestaciones. ¿Hace cuánto tiempo renunciaste? Hace 1 año y 9 meses. ¿Y trabajaste cuántos años? 15 años y 9 meses. ¿En el Hospital Naval? En el Hospital Naval de Puerto Cabello. Uh-huh. ¿Tú puedes enviarme, tú tienes algún documento que recoja tu currículum, tu cosa? Bueno, yo tengo mi currículum, aquí hecho, porque como ya, claro... Bueno, vamos a hacer algo. Te vamos a llamar el general Méndez Romero, que está aquí a mi lado tomando nota... Mi secretario privado y gran amigo y compañero de toda la vida. Ajá. Te va a llamar hoy mismo para gestionar esto. El Hospital Naval, entiendo que depende del comando de la Marina. Sí, de la base naval de Puerto Cabello. Ajá. Ah, y está mi buen amigo el almirante Torcat, que estaba en Cuba con nosotros. Ajá. Vamos a arreglarte eso lo más pronto posible, Rosa. Sí, sí. Tienes año y medio esperando las prestaciones. Sí, tengo bastante tiempo. Mira, Arévalo, vamos a lograr que antes de Navidad Rosa tenga su problema resuelto. Vamos a gestionar eso directamente con... Y a ver si hay algunos otros casos, Rosa, sí, como el tuyo. Sí, en el Hospital Naval hay varios compañeros esperando también. ¿Cómo cuántos? Mándame la lista. Bueno, como cuántos no... No sabes. Sería cuestión de ponerme de acuerdo con ellos y mandarles una lista. Entonces, bueno, llámalo, reúnete con ellos y me mandas un listado al general Méndez. Él te va a llamar ahora más tarde para nosotros apurar eso. Es que a veces se tarda. Mira, tú no tienes idea. Yo tuve que convocar para esta noche un gabinete, un consejo de ministros extraordinario. Porque ya hemos tenido que mandar al Congreso, revisar otra vez, discutirnos desde hace como 3 meses los recursos para pagar los aguinaldos, que ya se empezaron a pagar los aguinaldos a los empleados públicos, pero todo una burocracia espantosa de un papelerío que va, que viene, que se quedó no sé dónde, que no lo han firmado, que hay que mandárselo a Perico a los Palotes, que tiene que ir después no sé dónde. Bueno, toda una burocracia y a veces hay funcionarios que pierden, y yo le mando un mensaje, aprovecho para hablarle a todos los funcionarios públicos. Se trata de atender a la gente. A la gente, al ser humano, Hay que dejar la modorra, esa burocracia pastosa, tenemos que salir de ella y atender los problemas de la gente como el de Rosa Vargas. Así es, seguimos en el programa del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, el programa Aló Presidente. Hoy tenemos 30 emisoras enlazadas con el programa número uno de la radiodifusión venezolana y de América Latina. Le damos las gracias y felicitamos a estas emisoras. Es bueno recordar la campaña que venimos desarrollando desde aquí, desde la Radio Nacional. Al frente de la campaña está Teresita Maniglia, nuestra amiga. Hola, Teresita. Encuesta de la BBC por el personaje del milenio. El libertador Simón Bolívar continúa en primer lugar en la encuesta que maneja la BBC de Londres. La semana pasada tenía 33.922 votos, esta semana aparece con 35.128 votos, es decir, se incrementó la votación del pueblo venezolano en casi 2.000 votos. La gente puede votar hasta el 30 de noviembre. Vamos a escuchar la promoción de la campaña que viene desarrollando la Radio Nacional de Venezuela a favor del libertador Simón Bolívar como figura estelar del siglo, del milenio. Y esta campaña de la BBC, de la Radio Nacional, tiene que ver con una encuesta que está realizando la BBC de Londres. RNB, la radio de la información, les invita a participar en la elección del personaje del milenio. La BBC de Londres está haciendo una especie de encuesta, ¿no? Un concurso, mejor dicho, sobre el personaje más relevante del milenio en América. Qué bueno sería que todos nosotros, votemos por Bolívar. Yo voy a votar por Bolívar. Esta es la dirección electrónica de la BBC de Londres. www.bbc.co.uk/spanish/extra99905 personajes en latam.htm. Somos RNB, la radio de la información. Y seguimos en el programa Aló Presidente. Francisca Garcés, desde Maracay, Estado Aragua. Te escucha el presidente, Francisca. ¿Cómo está usted, presidente? Muy bien, Francisca. ¿Cómo me le va? Kika, te dicen a ti. Ay, sí. Ah. Mire cuánto nosotros lo apreciamos y lo queremos. Ah, mi amor, Dios te bendiga, mire, Maracay. Hicimos la campaña, mire, eso era tremendo. Mira, Francisca, tú estás en Maracay, ¿no? Sí, estoy en Maracay, yo señor presidente. Yo pero sí mire, quiero ese tengo pueblo. Tengo tiempo para hablar con usted, pero dime, mi amor. Dime, mi amor, mira, te estoy oyendo. Yo estoy viviendo aquí en un barrio, aquí en el barrio de Geloy Blanco. Ajá. Ajá, pero tengo una casita que quiero echarle la... he ido al consejo para que me vendan el terreno y no me lo quieren vender. ¿El consejo municipal? Sí, pero yo tengo que hablar con usted para ver qué es lo que está pasando con estos terrenos, porque no me los quieren vender. ¿Y desde cuándo tú vives ahí? Yo tengo ya como 8 o 10 años. ¿Como 8? ¿Y tienes tus hijos ahí todos? Sí, todos mis hijos, y estamos sin trabajo, y entonces quería hacerle la platabanda, comprarle el terrenito, hacerle la platabanda, y no he podido hacerle nada porque no tengo. Tengo 72 años. ¿72 años? Sí. Bueno, pero tú tienes que estar un poco descansando ya, no te vayas a poner tú a hacer platabanda. Pero amor, pero ¿cómo hacemos? Y tus hijos, yo quisiera que... Pero no te vayas a estar encaramando en la platabanda. ¿Y tus hijos? Bueno, no están trabajando. Los hijos están sin trabajo, tengo 4 sin trabajo, no consiguen. ¿Y qué? ¿Pero qué hacen ellos? ¿Qué estudiaron? ¿Qué saben hacer? Tonterita, haciendo comida, vendiendo comida y eso. Yo quería ponerle aquí un negocito en mi casa, pero... ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacemos un...? El techo de acerolí se está, ya se llueve, ya se moja. Ajá. Entonces quería hacerle la platabanda y no había cómo hacérsela. Mira, Francisca. Ajá. ¿Y si hacemos una microempresa ahí en tu casa? Ajá. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo se llama? Venta de alimentos. Sí, ¿qué? Venta de alimentos, ¿ah? Sí, venta de comida y eso, ¿no? ¿Y qué más saben hacer tus hijos? Bueno, una es secretaria y no consigue trabajo. Ella está por ir para ir a hablar contigo. Secretaria. También, a ver si le consigues algo. ¿Dónde estudió ella? Ella en Maracay. Tenía unos realitos que vendió un apartamento y tenía unos realitos y yo le completé con los reales que me dieron mis hijos para que hiciera la platabanda y comprar el terreno. Y no sabe que se lo robaron en una inmobiliaria aquí. Pero qué cosa, vale. Quedó sin nada esa criatura. Mira, con 3 hijos y divorciada, y la tengo aquí en la casa. ¿Con los 3 muchachos? Sí. Ajá. Ay, Dios mío. Mira, ¿y el Banco del Pueblo no tiene... No, no he ido al Banco del no Pueblo. Tiene, Maracay no tiene una sucursal. Una referencia, no. ¿Y el Fondo Único? Sí tenemos. en Maracay. Podemos atender el caso. Bueno, pero ven acá, vamos a hacer una cosa. Mira, Kika, ¿me oye? Ah, sí. Mira, te vamos a visitar mañana mismo. Ajá. Vamos a visitarte para hacerte una cosa que llaman estudio social, una cosa de estas, ¿no? Ajá. Para entrevistar a tus hijos, a ver qué es lo que saben hacer, ajá, a tu hija, los muchachos que vayan todos para la escuela, sí, a ver cuánto escuela, podemos darte... Pero espérate un segundo, es que tú hablas muy rápido. Ajá. Mira, podemos darte, es más rápido que yo. Podemos darte un crédito pequeño para arreglar la casa. No te vayas a encaramar tú en la platabanda, porque tú, yo veo que tú eres así como muy acelerada, ¿no? Poco a poco, no te vayas a estar encaramando allá arriba en la platabanda. Yo soy igualita a ti, Chávez. ¿Ah? Yo soy igualita. Ah, igualita a mí. Sí, lo único que me falta, mira, yo fui nieta de un general, de un gran general, ¿oí? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Se llamaba Juan Manuel Payares Seija, él era español. Payares. Mira, él era, andaba con Guzmán Blanco, era compadre. Ah, con el ilustre americano. Sí. Compadre Guzmán Blanco, ajá, imagínate tú, bueno. ¿Tú mira, tienes... amor, yo tenía la foto de él y se la di a Erasto Fernández y yo no sé qué me la hicieron y total que... Bueno, pero, yo todavía pero más que aquí. La foto tienes la sangre y el espíritu combativo de tu abuelo Payares. Sí, hijo. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos. Pero dile a tus hijos que vamos a combatir por Venezuela también. Mira, vamos a hacer un estudio social contigo allá. Aquí está, nos está oyendo. Te va a hablar William Fariña. Él va a mandar una comisión. Ahí va William. William. Compatriota, de verdad que me complace escucharla y ese espíritu de una persona con usted a su edad, de verdad, un espíritu juvenil, un espíritu de mucha creatividad y de mucho trabajo, pues como tiene que ser todo, tenemos que ser todos los venezolanos. Pronto, mañana mismo estaremos, señor presidente, estaremos visitándola con el delegado que tenemos del Fondo Único allá en Maracay para hacer un estudio social. En estos casos atendemos todo el grupo familiar, cuál es la problemática, y se hacen las coordinaciones institucionales que haya que hacer. En el caso, ella está mencionando un problema con el Consejo Municipal. Un terreno, entonces, un techo, una bodega, algo. Sí, coordinamos y en torno, bueno, a la posibilidad de una microempresa se dará el estudio y la posibilidad de que desde el Banco del Pueblo, aunque no haya una sucursal allá, podamos tramitarlo desde acá, desde Caracas, para apoyar el... Ok, Isbelia, ¿qué nos dices tú de esa posibilidad? Tú que estás oyendo, esto es todos los domingos y donde quiera que yo voy, salen más que todas las mujeres sí batallan, que Dios las bendiga todas, ¿no? Los hombres a veces se quedan en retaguardia, fíjate tú. Sí. Esta mujer de 75 años batallando por sus hijos, por sus nietos, ya tendrá casi bisnietos. Ahora, Isbelia, dame una esperancita más de tantas que tengo. El Banco del Pueblo, para ayudar a un, en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la vía? Bueno, nosotros todavía no hemos llegado a Maracay, pero llegaremos lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que por lo pronto tiene que ser a través del Fondo de Fortalecimiento, Fondo Único Social con William, por ahora, ¿no? Y lo más pronto posible nos pondremos de acuerdo nosotros para estudiar el caso y ver cómo esta gente se convierte en personas activas de la economía a través de microempresas, que pone a trabajar a todos esos hijos, porque ya parece... Ajá, no... pero el caso este, de acuerdo, por ahora va al Fondo Único Social. Ajá. Pero yo digo la tipología, el caso, el modelo de este que tú has oído y percibido por radio. Uh-huh. El Banco del Pueblo tiene los recursos, los instrumentos, los mecanismos para solucionar casos como este, por ejemplo. En Maracay todavía no. No, pero en cualquier parte. Ponte en Caracas. En pues. Caracas, sí. Ajá. ¿Qué se hace al respecto? Bueno, justamente un asesor nuestro de negocio va a estudiar el caso y a orientarlo y a ver qué tipo de microempresa se puede crear, cuánto necesitarían para esa microempresa. Entonces, una vez estudiado el caso, se somete a un comité de crédito que tenemos aquí en el banco. Y ahí se evalúa y se aprueba y se hacen todas las cosas, porque no te olvides que esto es un banco, entonces hay que notariar también. Pero en la mayor brevedad posible salen los créditos correspondientes. ¿Cuánto tiempo? Si yo estoy, si Hugo Chávez tiene una situación dramática como esta y va al Banco del Pueblo, o el Banco del Pueblo va a él, como también debe ser, ¿en cuánto tiempo más o menos se consigue Lo menos una semana. Lo menos una semana. Bueno, el Banco del Pueblo, esa es otra vía que está comenzando apenas a funcionar y que dentro de poco tiempo estará irradiado por todo el país. Sigamos adelante. ¿Hay más llamadas? Sí, presidente, tenemos una llamada desde San Cristóbal, Estado Táchira. Es Zoraida Rojas. Buenos días, Zoraida, adelante. Oh, vale. Buenos días, presidente. Buenos días, Zoraida. ¿Cómo está San Cristóbal? Bien, de maravilla. ¿Aló? Ajá, sí, te estamos oyendo. Un poco nerviosa. No, chica, ¿pero qué es eso? Por fin voy a poder hablar con usted. Bueno, ¿cómo está la familia, Zoraida? De maravilla. ¿Cómo está San Cristóbal? Tan bonita esa ciudad, ¿vale? Pues sí, bastante bien, gracias a Dios. ¿Está haciendo frío ahora? Sí. Ya va a comenzar el frío de diciembre, ¿no? Sí, mire, presidente, yo quería plantearle dos cositas. Dime. Bueno, usted habla de los niños bastante, que es el futuro del país. Yo tengo un niño especial, tengo un niño autista. ¿Qué edad tiene tu niño? 12 años. 12 está años. Está en tratamiento desde que tiene 2 años prácticamente. Ajá. Es un niño que gracias a Dios goza de muy buena salud. Pero por su problema de autismo, pues, entonces, vamos a tener que internarlo en CEA, Estado Mérida. Pero para eso, pues, nos piden $1,000,000 de ingreso y aparte de la lista y el derecho a cama y otras cosas, ¿no? No les sabría decir exactamente cuánto sería el monto total. Y en CEA, dime, Zoraida, en CEA, ¿qué institución funciona ahí en CEA? Se llama El Candil, Centro de Desarrollo Humano. Ah, pero ¿de quién depende eso? ¿Quién gestiona eso? Eso es una institución sin fines de lucro, que es pagado por los mismos representantes. Es una institución muy buena para niños especiales. ¿Y quién dirige eso? ¿Tú no sabes? La licenciada Isabel, pero no recuerdo exactamente. Bueno, yo averiguo, yo voy a averiguar. Ajá. Entonces ya, claro, eso para eso los niños tienen que estar inscritos en el Seguro Social. Ya él tiene todos sus papeles en regla, ¿verdad? Él ingresaría ahorita en enero. ¿Y allí les hacen tratamiento y todo esto? ¿Ah? Ahí les hacen su tratamiento. Exacto, ¿sí? Ellos llevan a paseo, o sea, como saldría para nosotros verlo, lo buscaríamos los fines de semana o cada 15 días. Para tú buscarlo, para disfrutar de él esos días, ¿no? Cada 15 días. Pero entonces el ingreso es $1,000,000 más el derecho a cama y una lista grande que hay que comprarle. No, y que le hace mucha falta a él también que estés tú lo más cerca posible. Tú sabes que no es lo mismo la madre... que cualquier otra atención, nunca es igual. Y entonces, pues esa es la preocupación de nosotros, es el niño y que queremos ingresarlo porque es un sitio bastante bueno. De acuerdo. ¿Verdad? Y la otra, la segunda cosita es que yo soy licenciada en educación. Ajá. Tengo 4 años de graduada y va a empezar ahorita el milenio y yo no tengo empleo. ¿Dónde te graduaste? Yo me gradué en la Universidad Nacional Abierta en dificultades del aprendizaje. O sea, ¿tú estás preparada para atender niños con dificultades especiales? Para docentes de aula. Ajá. Y he dado algunas suplencias y tengo mis credenciales. Mira, ¿y las escuelas bolivarianas no llegaron, han llegado por allá? Aquí hay una sola. ¿Dónde? En la Concordia, la Escuela Alianza. Ajá. Porque ahí, este año nosotros hemos contratado 13.000 nuevos maestros, porque ahora tú sabes, las escuelas bolivarianas tienen turno completo. Bueno, yo fui al cuartel Bolívar a entregar un currículum. Ajá. Y no pude realmente entrar a ninguna de esas escuelas. Bueno, porque seguramente Zoraida es la primera fase. Sí, puede ser. Pero vamos a avanzar este año que viene a la segunda fase. Bueno, mira, aquí estamos tomando nota para los dos casos. Ajá. El primero, el más importante y urgente, el de tu niño. ¿Cómo se llama tu niño? José, que Dios lo bendiga. ¿Está por ahí contigo? Sí, aquí cerquita. Dámele un beso de mi parte, de todos los que estamos aquí. Y vamos a ayudarte para que tu niño ingrese a este centro, que yo voy a averiguar también cómo funciona ese centro. William, te encargas de eso también. Y lo de tu trabajo, tu futuro trabajo, voy a conversarlo a través de la secretaría, de mi secretaría, con el ministro de Educación, para la segunda etapa de las escuelas bolivarianas. O de repente tenemos suerte, Zoraida, y pudiera faltar algún maestro en alguna escuela por allá en el Táchira, en la escuela bolivariana, y pudieras incorporarte. Yo no sé, William, si tienen ustedes algún proyecto especial por el Táchira. Bueno, ya vamos a tener la extensión también pronto, para el próximo año, es el caso de los niños de las patrias, también allá en San Cristóbal, vamos a tener un local allá. Ya tenemos un local previsto allá, pero es un proyecto para el próximo trimestre, el primer trimestre del año 2000. Bueno, Zoraida, William Fariñas, que te estaba hablando, ya tiene nota también de tus nombres, tus teléfonos, porque vamos a buscar varias alternativas. El proyecto de los niños de la patria, yo no sé si me estás oyendo, Zoraida, si estás en el aire todavía. Sí. ¿Te gustaría trabajar, por ejemplo, con un proyecto de los niños de la patria? Claro, cuando seguro me que diga, sí. Si es ya. Bueno, vamos a hacer contacto contigo y a buscar el currículum y estas cosas mínimas, y estoy seguro, Dios mediante, que pronto tú estarás sirviéndole mejor al país con esos conocimientos que tienes, con esa juventud y con esas ganas de trabajar para que construyamos la Venezuela nueva, la de los niños, la del futuro, la de todos, Zoraida. Que Dios te bendiga a ti, a tu hijo, y te vamos a ayudar, Dios mediante. Seguimos en el programa Aló Presidente. Presidente, nos ha llegado un calendario histórico, un hermoso trabajo realizado por el economista David Guerra Marchán, y le hacemos entrega del mismo. A ver, es un calendario en homenaje a Simón Bolívar. Calendario histórico 2000, pensamientos para el nuevo milenio. Vamos a abrir una... Esto lo hizo economista David Guerra Marchán. Gracias, David, por este trabajo, producto de tu creatividad. Aquí está la cara inmarcesible de Bolívar. Aquí está la figura del Capitolio. El Congreso resucitado ahora como... El Congreso está en cuenta regresiva. Sí, vamos a ver qué sale aquí. Vamos a hacer así, vamos a abrir una página cualquiera, a ver qué nos sale. La libertad de un nuevo mundo es la esperanza del universo. El mes de junio del 2000, salimos en el mes de junio. La batalla de Carabobo, aquí está un detalle de Martín Tovar y Tovar, ese gran pintor venezolano. Cuadro la batalla de Carabobo, el detalle batallón Valencey y cayendo muertos los generales Ambrosio Plaza y Manuel Cedeño. Y aquí hay un pensamiento de Bolívar, vamos a leerlo. Mi impetuosa pasión, mi aspiración mayor, es la de llevar el nombre de amante de la libertad. Qué hermoso. Amante de la libertad. Esto, una carta que le escribió Bolívar a Sir Robert Wilson, el 16 de junio de 1827. Y aquí hay otro más bello todavía, digo yo. La verdad pura y limpia es el mejor modo de persuadir. Carta al general Rafael Urdaneta. La verdad, por la verdad murió Cristo. Y por la verdad combatiremos. La verdad. Tenemos otra llamada y luego vamos a entrar en el segundo tema del día. Estamos contigo, Gisela de Blanco, desde aquí mismo, desde Caracas. Te escucha el presidente. Buenos días, presidente. Hola, Gisela. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Pues está muy bien. ¿Cómo está tu marido? Bueno, soy viuda, presidente. Ay, perdón, perdón. No, no te preocupes. Bueno, pero en todo caso, está. Bueno, luchando. Está. Anoche vi una película donde alguien se iba, ¿no?, de este mundo, y le decía a su hija, me voy, pero estaré. Así sí, que señor. Está por ahí. Sí, señor. Que Dios te bendiga, Gisela. Gracias, presidente. ¿Y tus hijos cómo andan? Pues, esos bien, echando para adelante, tratando de salir adelante de la situación. Que Dios te los cuide. Dime de qué se trata, Gisela. Mire, presidente, realmente yo hablo en colectivo. Ajá. Presidente, en su último programa, el penúltimo, de radio, usted nos mandó poner, calzar las botas de campaña para la cruzada del sí al proyecto de constitución. Yo y todos los que como yo le apoyamos, no nos hemos quitado esas botas en mucho tiempo, presidente. Pero ya estas casi que nos están haciendo daño. Pareciera que de repente nos crecieran los pies. Pero pienso a la vez que si hemos llegado hasta aquí, debemos llegar al final. Pues no me perdonaría, ni yo le perdonaría a usted, regresar al punto de partida, como si nada hubiera ocurrido. O peor aún, que todos esos actores del pasado que nos han ofrecido una obra de teatro muy burlesca durante parte de este siglo, siguieran en lo mismo. Y son ellos los que en estos momentos, viéndose derrotados, están haciendo lo imposible para que no haya ningún cambio y para que el camino andado se paralice. Te los conoce y sabe de que son capaces. Sigue adelante, presidente, porque si es posible morir, lo haremos como los árboles, de pie. ¿Le parece, presidente? Qué hermoso. ¿Sí? Claro que me parece. No, y lo haremos, adelante. Lo haremos y no moriremos, viviremos. Sí, para viviremos, viviremos para los nietos, porque lo necesitan. Y dejarle algo, la moral, la dignidad que usted nos ha regresado, tenemos que mantenerla. Gracias, presidente. No, gracias a ti, Gisela. Y déjame jurarte, yo te juro que esas botas de campaña que aquí cargamos, tú tienes razón. Yo me equivoqué cuando llamé a que nos las pongamos. Es que nunca nos las hemos quitado. No. Nunca nos las quitaremos, nos enterrarán con ellas. Seguramente. Iremos a la tierra con las botas puestas. Iremos a la tierra con la espada de la verdad desenvainada, así como el oráculo del guerrero. Yo lo decía antenoche también. Sí. Ha sido una batalla de 100 días y se hizo una nueva constitución de lo más avanzado del mundo, que ya los mismos enemigos, los que tú has señalado, los enemigos de la patria, los enemigos de la razón y algunos insensatos están acusando de que es un paso atrás, de que es el centralismo, de que es el autoritarismo. Incluso están buscando refuerzos ahora del exterior, como siempre, porque no tienen aquí fuerza propia. Pero yo estoy seguro que ustedes, gente como tú, Gisela, con ese espíritu de combate que se nota en tu palabra, con esa altura de espíritu, ese pueblo, esas millones de Giselas que hay en Venezuela, con las botas de combate puestas, con la espada de la verdad desenvainada, vamos a seguir dando las batallas, todas las que tengamos que dar por la patria de nuestros nietos, por la Venezuela digna que perdimos en el camino, pero que estamos recuperando. Atrás ni para coger impulso. Jamás. Que Dios te bendiga y te lo juro, esas botas estarán allí siempre y esa espada estará siempre allí, por la verdad. Presidente, ahora nos vamos a Maracay, estado de Aragua, donde Enilda Garcés le habla. Buenos días, Enilda. Buenos días. Buenos días, Enilda. Buenos días, ¿cómo está, presidente? Hola, ¿cómo? Bien, Enilda, ¿cómo está Maracay? Bueno, con mucha calor. Mucha calor, en Maracay siempre hace calor, ¿vale? Caramba. Tú sabes que yo viví mucho tiempo en Maracay. Sí. Pero es hermoso, claro, yo ahí, imagínate tú, toda la vida, media vida. Caramba. Ahí me hice paracaidista, ahí me casé la primera vez, ahí nació Rosa Virginia, mi primera hija. Ahí fundé el movimiento bolivariano, ahí nos alzamos el 4 de febrero. Bueno, cuántas cosas, Maracay. Estaba en ese tiempo en Caracas. Maracay. Bueno, Enilda, dime. Ajá, mire, presidente, lo llamo por lo siguiente. No me he perdido un programa suyo por la televisión y por la radio. Hasta ahora que tuve la oportunidad de hablar con usted. Mi problema es el siguiente, presidente. El año pasado, por el mes de octubre, ¿me está escuchando? Sí, Enilda, te estoy oyendo, dime. Ajá, mire, por el mes de octubre. Yo trabajé en la corporación en Corpo Industria. Trabajé 4 años. El año pasado, en el mes de octubre, yo hice diligencia para comprarme un apartamento por política habitacional. Yo cotizando, ya tenía ya unos 3 años. Entonces, hice la diligencia para comprarme un apartamento. Una inicial me quitaron de 3 millones. ¿Te quitaron la inicial? 3 millones, una inmobiliaria aquí en Maracay que tiene 2 sucursales, se llama Visión Inmobiliaria. ¿Visión Inmobiliaria? Inmobiliaria, sí. Uh-huh. El gerente se llama Domingo Padrón. Ajá. La persona, los dueños del apartamento parece ser que se le ha caído ya la venta con la mía por segunda vez. Uh-huh. Han podido vender, yo no sé qué es lo que pasa. ¿Tú diste la inicial hace cuánto tiempo? Lo di el año pasado por el mes de octubre. A la inmobiliaria Visión del señor Domingo Padrón. Ajá. ¿Y qué ha pasado? ¿No te quieren vender ahora el apartamento? Bueno, mi amor, mira, pasa lo siguiente. Yo tuve casi ya 20 años en matrimonio con el señor Luis Díaz Álvarez. Este señor no me quiso dejar mi apartamento en Caracas porque hablé con todos los abogados en los tribunales en Caracas. Y me dijeron que no me podían dejar ese apartamento porque eso fue en unión de nosotros cuando nos casamos. ¿Y qué te dejó él? Bueno, me dijo, mire, ese me hizo la vida de cuadrito, un orientar él. Pero, ¿qué te dejó? ¿Qué te quedó nada, a ti? O sea, nada. No, o sea, prácticamente fue, los hijos. Me hizo la guerra, bueno, pues. ¿Pero cuántos hijos tienen? Tengo 3. ¿De él, con él? De él, claro. Con él. Si yo me divorcié. ¿Y bueno, no te quedó nada de materialmente hablando, casa, algo? Bueno, no, corazón, lo que pasó es lo siguiente, repartición de bienes, ajá. Entonces una parte para él y una parte para mí, ¿ves? Ajá. Precisamente los 3 millones yo lo agarré de ese dinero. De la parte que te tocó. Exacto. ¿Y lo diste para un... Mire, entonces yo hice mi diligencia, en ese tiempo estábamos cotizando por un Caja Familia. Ajá. En Caja Familia, en diciembre del año pasado, me dijeron los gerentes allí, no, señora Enilda, ya no le falta más nada, usted tranquila, que ya tiene ya cumplido ya todos sus requisitos. ¿Caja Familia es de dónde? De aquí de Las Delicias, en Maracay. ¿De la gobernación? No, eso pertenece a Banesco. Ah, perdón, ya, Banesco. Banesco. Ajá. Caja Familia, ajá. Ya, entonces, Banesco. Ajá, entonces, a partir de este año... Uh-huh. En el mes de enero, a partir del 12 de enero, me llamaron para avisarme que yo tenía paralizado mi crédito. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, porque no cumplía, entonces me pusieron 2 requisitos para cumplir. Un cosolicitante, como yo era divorciada en ese tiempo, entonces me dijeron que tenían que buscar un cosolicitante con los mismos requisitos que yo había metido. ¿Y de cuánto es el crédito que estás pidiendo? El apartamento tiene un precio de 14 millones 400. Pero ya tú pagaste 3 millones. 3 millones. O sea que quedarían 11.400.000. Yo le estaba pidiendo a la entidad los 10 millones de créditos. Bueno, yo le voy a pasar este caso al Banco del Pueblo para que haga contacto, Isbelia, con Banesco, a ver qué está pasando con el caso de la señora Enilda Garcés. Enilda, ¿me estás oyendo? Sí, sí, lo estoy escuchando. Presidente. Bueno, vamos a indagar a ver qué es lo que pasa con tu caso. Ajá. Directamente, El otro sería, presidente, que como yo trabajé 4 años en Corpo Industria, usted sabe cómo está ahorita Corpo Industria, ¿no? Está muerta ya no existe. Uh-huh. Ellos me dieron la oportunidad para que yo me fuera con un crédito. El crédito que me iban a dar allí era para que yo entonces tuviera que conseguirme un fiador y una garantía. Usted sabe muy bien cómo le estoy explicando mi situación, ¿eh? Uh-huh. Con 3 niños, mis hijos, no porque sean mis hijos, son unos niños muy inteligentes. ¿Qué edad tienen tus niños? El mayor está estudiando ahorita 4º año en ciencia en el Liceo Rómulo Gallego en Maracay. Uh-huh. La niña está estudiando ahorita 5º grado en uh-huh. el Simón Bolívar, que ese colegio Simón Bolívar, eso está, bueno, pues horriblemente. Horrible. ¿Dónde queda el Simón Bolívar? El Simón Bolívar le queda aquí en la Avenida Bermúdez. Uh-huh. ¿Ese es público? Ajá, es público. Ajá. Por la gobernación. Eso está bueno, pues. Simón Bolívar de la gobernación. Vamos a averiguar el Simón Bolívar. Ese colegio nadie va a visitarlo. ¿Y el otro niño? Ajá, el otro niño lo tengo ahorita en el colegio de la Fundación, que hay problemas con el director de ese colegio, porque, bueno, le han puesto abogado, porque el director es un tracalero y es un de todo. ¿Y ese es privado? No, ese es de gobierno también. Ajá, anótame ahí. Eso queda en Avenida Aragua. Avenida Aragua, la Fundación. Bueno, vamos a averiguar esos casos de esas escuelas, porque ese es otro de los graves problemas que tenemos. Ya vamos a hablar un poco de la educación. Pero mira, Enilda, el caso de Corpo Industria, bueno, nosotros decidimos integrar a Corpo Industria y yo aprovecho para darle un saludo a todos los empleados, obreros de Corpo Industria. No vamos a botar a nadie a la calle, pero eso hay que reestructurarlo porque en verdad estaba carcomido. No estaba cumpliendo desde hace muchos años la función que debería cumplir. Y ahora estamos reestructurando todos los entes financieros para apoyar a la pequeña, a la mediana industria, a la agricultura, etcétera. Pero bueno, ese no es el caso de Enilda. Hay un crédito pendiente, vamos a estudiarlo por el Fondo Único Social, a ver si, me imagino que es que Corpo Industria no ha podido cumplir contigo, Enilda. Vamos a tratar de impulsar ese crédito por otra vía, por la vía del Fondo Único Social, porque en verdad Corpo Industria está ahorita en reestructuración y creo que va a ser muy difícil que ellos puedan cumplir contigo y con las demás solicitudes. Y el caso de tu vivienda, que es un crédito de más peso, vamos a gestionarlo, Isbelia. Le estoy pidiendo a la doctora Isbelia Sequera, presidenta del Banco del Pueblo, que haga contacto con Banesco, que te pida los datos a ti primero. Aquí están los teléfonos, Isbelia, de Enilda Garcés, para ver qué pasa con tu crédito, para apurarlo, y yo te pido, Isbelia, que me deje un informe de esto esta misma semana, a ver cómo ayudamos. Ojalá esta señora Enilda Garcés, sus hijos, su familia puedan pasar una Navidad más tranquila. Ojalá tengan su crédito ya cumplido. Mira, dio 3 millones, lo que le quedó del marido ese que tuvo, que, como ella dice, le hizo la vida, ¿cómo es? Cuadrito. A cuadritos, dijo. De cuadritos, bueno, qué cosa. Pero bueno, Enilda, que Dios te bendiga a ti y a tus muchachos, y aquí vamos, que Dios nos ayude para poder ayudarte, ¿ah? Tenemos que recordarles a nuestros amigos compatriotas, a Radio Escuchas, que durante el programa Aló Presidente se han recibido 242 llamadas hasta el programa anterior y se han resuelto 208 casos, un récord de la palabra empeñada, de la acción inmediata. Faltan casos por resolver, eso se lo decíamos a alguna gente que está en la puerta de la Radio Nacional, tienen desesperación, tienen problemas, no se angustien, poco a poco se irán resolviendo todos los problemas. En el día de hoy han llamado hasta ahora 8 mujeres, señor presidente, 8 damas venezolanas, y esto también es un récord, las damas venezolanas comunicándose con el presidente para tratar de resolver los problemas. Vamos a entrar entonces al segundo tema del día de hoy, un tema muy importante. Hoy es el día del estudiante universitario, ayer se cumplió un año más del Día del Niño y de los derechos del niño. Hay varias cosas, varios temas que tenemos que referir en este programa. También a los amigos de asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, militantes de organizaciones del Polo Patriótico, tenemos que informarles que el Correo del Presidente, junto con la Asamblea Nacional Constituyente, suscribió un convenio y desde el día lunes en el Palacio Legislativo Federal Legislativo estarán 500.000 ejemplares de la nueva Constitución que ustedes pueden ir a retirar con una carta donde conste que, a qué grupo pertenecen, qué personas. Se van a repartir ordenadamente de manera que todos los venezolanos puedan tener en sus manos este proyecto de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente, tiene la palabra para su segundo tema. Bueno, parece que llegó la hora del plomo. No. Y a algunos periodistas no le gustó la palabra. No le gustó, y al monseñor, según vi en prensa, sí, a monseñor Baltasar Porra, que no le gustó la hora del plomo. Yo le pido, écheme la bendición, monseñor. No le voy a echar plomo a usted. Vamos a lanzarle una flor a monseñor Baltasar Porra. Podemos cambiar el nombre, la hora de las flores. La hora de las flores, entonces. De todos modos, yo no sé si monseñor Baltasar Porra, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, como la prensa a veces publica cosas así, no, tú sabes que no son exactamente las declaraciones. Yo he sido víctima de ello, creo que muchos hemos sido víctimas. De repente nos malinterpretan o hay una frase que, etcétera. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo perfectamente. Pero yo leí por allá en la prensa que mi buen amigo monseñor Baltasar Porra, écheme la bendición, monseñor, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, dijo por allí que, manifestando como preocupación por esto de la hora del plomo, algo así como esto, lástima que no tengo aquí el recorte de prensa, pero yo lo leí y lo interpreté de esta manera. Y como estamos en libertad de expresión, pues vamos a utilizar esa libertad de expresión, monseñor. Pareciera que mostró, pues, monseñor, una preocupación por la expresión que aquí usamos el domingo pasado de la hora del plomo, y dijo, según la prensa, según un artículo de prensa, repito, que de las expresiones del presidente dependía la paz social. Algo así como esto. De verdad que eso sería caer en el pecado del reduccionismo. Imagínate tú si de la expresión o de la palabra del presidente dependiera la paz social. Ojalá, Dios mío, eso fuera verdad. Para yo andar cantando día y noche. Andaría yo cantando por las calles con un cuatro, con una guitarra, con un arpa, con unas maracas, y cantando loas a la felicidad, a la belleza. Y entonces se supone que si la paz dependiera de eso, inmediatamente se transformaría el mundo. Venezuela no tendría excluidos, Venezuela no tendría niños abandonados, Venezuela no tendría tanta violencia, Venezuela no tendría este drama que tenemos hoy en día. Entonces, cuando hemos dicho la hora del plomo, bueno, ya yo lo expliqué el domingo pasado, y a lo mejor no será todos los domingos. Cuando haya necesidad, es responderle con las mismas armas. Yo le decía a un periodista que me preguntaba también que qué significaba eso. Es bueno, significa lo mismo que decía Bolívar hace no sé cuántos años. La imprenta es la artillería del pensamiento. Plomo, pues. El plomo del pensamiento, las ideas. Las ideas que van, las ideas que vienen, en una especie de combate. Ese es un combate, el combate ideológico, el combate por la verdad, la libertad de expresión, que viva. Así que es el debate público, a eso me refiero cuando dije esa expresión. En todo caso, es para aclararle, por si acaso tiene alguna duda, mi buen amigo, el monseñor Baltasar Porras. Bueno, fíjate, segundo tema del día, vamos a tomar algunos temas. Primero que nada, yo creo que el más importante es que hoy es el Día del Estudiante Universitario. Y yo quiero aprovechar esto para enviarle un saludo comprometido y un llamado a todos los estudiantes universitarios de Venezuela. Y felicitaciones en su día. Este día tenemos que recordar que 21 de noviembre se conmemora la fecha aquella en la cual los estudiantes iniciaron una huelga contra el régimen de Pérez Jiménez. Y en esa ocasión, la Universidad Central de Venezuela, la tan famosa UCB, fue allanada con tanques incluso. Por eso ese día de resistencia de lucha se instituyó en Venezuela 21 de noviembre, el Día del Estudiante Universitario. Y yo quiero ratificar nuestro compromiso con, cuando uno habla de la educación superior, cuando uno habla de las universidades, realmente la universidad es un instrumento. El objetivo sigue siendo el joven, el muchacho, la muchacha, que reciban educación de calidad. Por cierto que la nueva constitución, muchachos de Venezuela, ese inmenso ejército que conforman todos los estudiantes universitarios de Venezuela. Yo tengo dos hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, estudiando en la UCB. Allá están estudiando, haciendo estudios internacionales, relaciones internacionales. Se la pasan estudiando economía. No les gusta la economía, chicos. Hace poco llegué, como siempre, pues tarde a la casa. Tarde, digo yo, a la medianoche. No es tarde, ni es temprano. Para mí no hay hora, para nosotros no hay hora. Pero llegué a esa hora de la noche y yo siempre paso por los cuartos de ellos, pues aunque sea darle un beso, si están despiertos, saludarlos un ratito. Y no veo ni a Rosa ni a María en su cuartito allá. Y me dice una de las camareras, no, que están estudiando. Y llego a su salón de estudio y estaba un muchacho más o menos del tipo de Juan Barreto, así fornido. Dos sillas. Sí, explicándoles economía. Y me siento yo un ratito allí y veo la cara de Rosa Virginia y me dice, es que no me gusta la economía, papá. Y María le gusta un poquito más la economía, ¿no? Estaban estudiando las cosas de las variables macroeconómicas, que esa cosa se pone a veces bien, verdad, fastidiosa, ¿no? Cuando se estudia en teoría nada más, pero que tiene mucha importancia. Bueno, así que mis dos hijas mayores, porque Rosiné ahora está en kinder, se la pasa en kinder ahora, parece que no la aguantan mucho en el kinder. Sí, están allí estudiando Rosa Virginia y María Gabriela. Con ellas, miles y miles, como ellas, de estudiantes universitarios de Venezuela. Bueno, es un compromiso, muchachos, pero es un llamado lo que yo les hago. Es un llamado a la lucha, al estudio, por la verdad y con la verdad. Antenoche lo decía, en las universidades hay que hacer una revolución educativa. Cuando hablamos de las escuelas bolivarianas, estamos hablando de la educación preescolar, primaria, básica, y vamos a bachillerato. Pero en las universidades hay que hacer un gran esfuerzo, y ¿quién es mejor que los estudiantes universitarios para levantar las banderas de la dignidad, de la verdad, de la transparencia en las universidades? La autonomía universitaria, que viva, sí. La defenderemos, la fortaleceremos, la cuidaremos junto a ustedes. Pero eso no puede servir de máscara para que detrás de la autonomía universitaria se esconda la corrupción, la incapacidad, la falta de gerencia, la malversación de recursos. Este año hemos hecho un inmenso esfuerzo a pesar de la crisis fiscal para reconocer deudas al mundo universitario, con la aspiración de que todo eso que estamos reconociendo, deudas acumuladas a profesores, a instalaciones, etcétera, pasivos laborales, vaya en beneficio de la educación, que cada día haya mayor espacio para los jóvenes. Hay muchos jóvenes sin cupo por allí. Todo joven tiene derecho a educación superior. Universidades, institutos politécnicos, pedagógicos, escuelas técnicas y además educación de calidad. A los estudiantes universitarios de toda Venezuela, a que iniciemos por dentro de las universidades un proceso revolucionario, moral, una revolución espiritual, moral, ética, para poner las cosas en su sitio. Yo voy a hacer un resumen de algunas cosas. Con el saludo a los estudiantes universitarios de Venezuela y a todos los que con ellos conviven, los profesores universitarios, los empleados de las universidades, los obreros de las universidades, pero por supuesto que el estudiantado es el corazón de lo que es la universidad venezolana. La universidad hay que transformarla, porque la universidad es el centro de luces de este mundo nuestro. De allí deben surgir las mentes más brillantes, más capacitadas, con mayor calidad y capacidad moral para la lucha, para la transformación del país. Ustedes son un gran ejército, muchachos. Fórjense, así como se forja el acero. Prepárense, no solo desde el punto de vista técnico, científico, sino humano, moral, ético, para luchar por los demás. Ustedes son los portadores de la antorcha bolivariana de la nueva Venezuela. Llamo al estudiantado venezolano a que se organice cada día mejor, a que se una cada día más. Saludo a los dirigentes universitarios que luchan por la verdad, no a los que manipulan, no al partidismo que se infiltró también en las universidades y ha dividido el movimiento estudiantil por todas partes. Reconozco el esfuerzo de los dirigentes estudiantiles que ahora mismo en toda Venezuela luchan por la unidad del movimiento estudiantil, por la dignificación del movimiento estudiantil universitario. Yo me cuento entre ustedes, cuenten conmigo, pero quiero mirar en los próximos años un movimiento estudiantil unificado, que luche no siguiendo directrices de cúpulas de partidos políticos, que luche por su dignidad, que luche por los derechos del estudiantado, que aporte al desarrollo del país antes de salir de la universidad, que se incorporen por todas partes como se han venido incorporando allá en la Universidad de los Andes, me consta, lo he visto, aquí en la Universidad Central, me consta, lo he visto. Estudiantes junto a los soldados en el Plan Bolívar 2000, refaccionando su propia universidad, sus residencias estudiantiles, y vamos a seguir trabajando cada día más juntos por la educación, por la alfabetización, por elevar la dignidad de los niños, la atención de los niños de la calle. Los estudiantes de medicina me los he conseguido por allá en el Alto Orinoco hace 2 semanas, de varias universidades, junto a los soldados y oficiales, junto a los médicos, junto a los indígenas. Los estudiantes de economía, no se dejen llevar por la corriente del neoliberalismo salvaje. Los estudiantes de las ciencias, busquen la razón de la ciencia útil para transformar la sociedad. La sociología, para interpretar los males de la sociedad y buscar su solución. Los estudiantes de biología, de medicina, de las ciencias todas, de la filosofía, todo eso tiene utilidad para lo que estamos viviendo y sobre todo para transformar a Venezuela, para impulsar la revolución pacífica que estamos impulsando. Ustedes, estudiantes universitarios, son el alma de la Venezuela futura. Agarren la antorcha y levántenla con dignidad. Unidos, no se dejen manipular, no se dejen tergiversar la realidad. Vamos todos, llegó la hora de la unión del movimiento estudiantil, yo me presto para ello. Nosotros este año, repito, hemos hecho el doctor Navarro, Héctor Navarro, el ministro de Educación, profesor universitario toda su vida, profesional, y su equipo de trabajo, Marianne Hanson, Luis Fuenmayor, todos universitarios de reconocida trayectoria, Isbelia Sequera, que está conmigo aquí también, ahora en el Banco del Pueblo, fue directora de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Juan Barreto, profesor de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuántos? William Fariña, también. De la Central. Profesor. De la Central. De la Central, de la Universidad Central. Yo no fui profesor de la universidad, pero fui alumno. No terminé mi tesis, la estoy desarrollando en la práctica ahora en la universidad tan querida y recordada Simón Bolívar. Bueno, hemos estado trabajando, JJ Montilla, el ministro de Producción y Comercio, profesor de la universidad durante muchos años allá en Maracay, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Todos ellos, el profesor Giordani. Jorge Giordani, profesor de la Universidad Central también, y investigador de las sendas durante muchos años. El ministro de Ciencia y Julio Tecnología. Monte, Carlos Genatio, todos ellos vienen de la universidad, no vienen de los partidos. Ese es uno de los perfiles de mi gobierno. Y yo lo decía en la campaña electoral, no voy a hacer gabinete partidista por compromisos de partidos. Ninguno de estos hombres son hombres de partido, dirigentes que yo les di un cargo para que un pedazo de la torta para cumplir un compromiso. Uno de los componentes del gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano es una alta calidad científico-técnica, política y social. Vienen casi todos de las universidades con una gran formación. Ahora, todo el gabinete ha estado haciendo esfuerzos mirando las universidades y hemos estado, repito, tratando de ponernos al día, al Estado, con tantas deudas acumuladas. Yo voy a solo a designar, o mejor dicho, a referirme a algunas de las cosas que hemos estado haciendo en este año. Algunas destinadas a mejorar el nivel de vida de los estudiantes, y otras muchas a reordenar la vida de las universidades, porque ha habido mucho relajo en esto también, mucho desorden. Y ahí es cuando llamo a los estudiantes a que nos ayuden a que las cosas marchen como tienen que marchar en las universidades. Por ejemplo, ayer me informaba el ministro de Educación, el doctor Navarro, y el ministro de Finanzas, que hemos conseguido unos recursos, quiero anunciarlo así, para algunos aspectos pendientes en algunas universidades del país. El comedor de la Universidad del Zulia, por ejemplo, hemos aprobado 500 millones en bonos que ya están colocados, 500 millones de bolívares para el comedor de la Universidad del Zulia, para completar la dotación, para ampliarlo y para equiparlo, y que pueda seguir cumpliendo eficazmente con su alta misión de darle, bueno, alimentación a los estudiantes, especialmente de las clases más pobres que están allí en la Universidad del Zulia. 600 millones de bolívares también colocamos para la Universidad Sur del Lago. Cuando llegamos al gobierno, esa universidad estaba en manos privadas y estaba abandonada. Los muchachos la tenían tomada, protestando, no los atendía nadie. Pues esa universidad la hemos recuperado ahora para el Estado. La estamos dotando de manera progresiva y paulatina, y ahora, antes de fin de año, vamos a mandar 600 millones de bolívares para ampliar su capacidad, y ya está funcionando. Para el Instituto Tecnológico Jesús Obrero, eso queda aquí en Caracas, y es un instituto de mucha raigambre que está en Catia. En Catia, sí, está Jesús Obrero, en los Flores de Catia. Se le están dando 400 millones de bolívares también ahora, para estos últimos meses y para comenzar el año, para atender insuficiencias no presupuestadas. Esta institución atiende una matrícula de 934 alumnos provenientes en su mayoría de sectores humildes de Catia, y está gerenciada magistralmente por la Compañía de Jesús, Fe y Alegría. Así que esos recursos para impulsar la educación universitaria y superior en varios entes del país. Por otra parte, debo anunciar también al país que hemos hecho un esfuerzo para colocar dinero en bonos de la deuda y el programa de alimentación escolar. Esto no tiene que ver con la educación superior, pero voy a aprovechar para decirlo porque ayer me dieron esta información. Antes de irme a Cuba teníamos el problema de falta de recursos, pero ya los hemos colocado. Y 8 millardos se han completado de unos fondos de la privatización de la CANTV, en un fideicomiso entre Funda Escolar, Ministerio de Finanzas, para el programa de alimentación escolar. Yo puedo decir hoy ya que hemos garantizado los recursos para la alimentación, este programa tan importante de los niños en las escuelas, hasta fin de año, porque los recursos que había no alcanzaban. Y yo quiero ratificarle esto a los venezolanos. Nosotros recibimos un gobierno quebrado, un Estado quebrado. El presupuesto de este año era reconducido y fue reducido, no alcanzaba para cubrir todos los gastos de educación, de salud, de los empleados. Ya comenzamos a pagar los aguinaldos. Di las instrucciones para que antes de la primera semana de diciembre se paguen los aguinaldos. Ya me informaron ayer, y eso me causó una tranquilidad espiritual muy grande, que se ha comenzado a pagar los aguinaldos de 2 meses de salario para los empleados públicos en todo el país. Bueno, por otra parte, debo decirles que hemos tomado algunas decisiones, como por ejemplo en la universidad. Hay una universidad por allá en Coro. Ayer me informó el ministro de Educación esto, aquí lo tengo. La Universidad Francisco de Miranda. Muchachos de la Universidad Francisco de Miranda en Coro, hemos ordenado la suspensión del proceso electoral porque se estaba violando el reglamento electoral, el reglamento interno que hay en las universidades. Estaban haciendo unas reelecciones, estaban violando parte de los reglamentos electorales, y nosotros hemos llegado, repito, a poner orden, porque había un relajo en esto de las cosas electorales en las universidades. Hemos ordenado la suspensión de las elecciones en la Universidad Francisco de Miranda y pido apoyo a todo el estudiantado para revisar esto, para reordenar esto y en el más corto plazo posible conducir el proceso electoral para elegir rectores, autoridades, dirigencia estudiantil de la mejor manera. Porque es que resulta que así como había elecciones fraudulentas durante estos últimos años a nivel nacional, igual esos vicios se metieron en las universidades. Por otra parte, debo también anunciarlo y asumir la responsabilidad. Grandes vicios se han detectado en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Ordené una investigación a fondo. El ministro de Educación la condujo, el Consejo Nacional de Universidades recibió un informe y a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU, que dirige Luis Fuenmayor Toro, reconocido venezolano de una gran experiencia, dirigente universitario en su juventud, profesor universitario toda su vida, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, está trabajando por todas partes, anda por todo el país recorriendo, buscando, hablando con sus equipos. Bueno, él hizo el informe, se presentó al Consejo Nacional de Universidades y se tomó una medida de cierre temporal de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Los estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, pido su colaboración. Esto es un cierre que va en beneficio de ustedes, porque es para arreglar la institución en un plazo no mayor de 2 meses. El plazo mayor es de 2 meses, incluyendo, por supuesto, diciembre. A partir del 1 de diciembre, es decir, la universidad, y lo hemos hecho así para que haya la menor pérdida de tiempo en cuanto a clases, diciembre y enero. Vamos a reestructurar, a arreglar una serie de vicios, los procedimientos que se requieren para ponerse a derecho. La decisión la tomó el Consejo Nacional de Universidades, que es una institución autónoma. Pero el Gobierno Nacional apoya la decisión del Consejo Nacional de Universidades y pide el apoyo de todo el profesorado, de todos los empleados, trabajadores y estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho para que lo más pronto posible arranque de nuevo y eso sí, en orden y cumpliendo con todos los procedimientos. Tenemos otros casos de lo que ha sido la corrupción, la ineficacia, la degeneración que se introdujo en el sector universitario. El caso del Instituto Universitario Santiago Mariño. Igual el Instituto Tecnológico Isaac Newton. Donde quiera que yo voy, hasta en Macuro, me conseguí estudiantes del Santiago Mariño con sus pancartas, protestando, pidiendo justicia, denunciando que han sido robados, que les han quitado no sé cuánto dinero, que ahora no les dan los títulos, que la educación es de muy mala calidad. Y tienen razón esos estudiantes. Desde el comienzo les dije, el gobierno va acciones drásticas en estos casos, porque en verdad son demasiados los vicios que se han apoderado del sector de la educación superior en Venezuela. Y esa educación privada, y por eso la nueva constitución, muchachos universitarios, yo los llamo al sí a todos, porque la nueva constitución establece la gratuidad de la educación universitaria, por una parte, que querían privatizarla. Si nosotros no estuviéramos aquí en este gobierno bloqueando la ola neoliberal, ya hubieran privatizado la educación superior. Tenemos que restituirla de alta calidad y con gratuidad. La educación privada que siga funcionando. Pero eso sí, tiene que estar regulada por el Estado. La educación no puede dejarse al libre albedrío como si fuera una simple empresa. No, la educación es algo grandioso y sagrado para un pueblo. Lo decía Bolívar, las naciones marchan hacia su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Entonces, la educación privada tiene que ponerse los pantalones, tenemos que regularla, tenemos que reglamentarla, porque es una responsabilidad del Estado velar por la educación de todos, sea pública o sea privada. No podemos permitir, por ejemplo, que a los muchachos que van a la educación privada les cobren unas tasas o, mejor dicho, unas, unas cuotas tan altas que los estén explotando a sus familiares. Y además esa educación debe estar, debe tener alta calidad y debe cumplir con los requisitos mínimos, máximos más bien diría yo. Y las instalaciones de las universidades o institutos tecnológicos privados deben tener todos los recursos y deben estar adecuadas para cumplir con su altísima misión, es decir, aulas de clase adecuadas, laboratorios, profesores, graduados, etcétera, para que los títulos que emitan tengan legalidad y tengan la calidad que necesita el país. La educación es fundamental para la revolución. Así que el Instituto Universitario Santiago Marillo, yo incluso he pedido que se abra un juicio respectivo. Así lo dije antenoche y lo ratifico. Se han tomado las siguientes medidas en el caso, muchachos del Instituto Santiago Marillo. El 22 de noviembre, eso es mañana. Mañana se firmará un convenio. Oigan bien, muchachos del Santiago Marillo, que tanto me han preguntado por esto, ya les tengo la respuesta. No les tenía respuesta, ya la tengo. Gracias a Dios y al trabajo del doctor Navarro y de todo su equipo. Y a la cooperación de muchos venezolanos. Se va a firmar mañana un convenio de cooperación institucional entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Universidad Fermín Toro. Y quiero agradecer la cooperación de la Universidad Fermín Toro, de su directiva. Ese convenio está dirigido a atender a los estudiantes de, óiganlo bien muchachos, los estudiantes de Derecho y de Comunicación Social del Santiago Marillo van a ser atendidos ahora por la Universidad Fermín Toro mediante programas de acreditación y pruebas especiales o de suficiencia. Ese convenio lo explicarán ya en detalle el ministro de Educación y las autoridades de la Universidad Fermín Toro. El día 26 de noviembre, el Consejo Nacional de Universidades en Barquisimeto van a firmar un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el rector de la universidad, Rafael Belloso Chacín, para atender, oigan estudiantes, estudiantes de Relaciones Industriales, de Contaduría y de Administración del Santiago Marillo. Porque realmente el Instituto Universitario Santiago Marillo, tal como está, no puede seguir dictando estas carreras. Pero los estudiantes no pueden quedar en el aire. Nosotros, mientras tomamos las decisiones que haya que tomar con el Santiago Marillo, vamos entonces con estos convenios a lograr que la Universidad Fermín Toro atienda, continúe dándoles la atención estudiantil, universitaria, a los estudiantes de Derecho y Comunicación Social. Y en Barquisimeto, para el caso de Lara, la Universidad Rafael Belloso Chacín, Relaciones Industriales, Contaduría y Administración del Santiago Marillo. Y además de esto, los costos de matrícula y traslado de estudiantes debe correr por cuenta del Santiago Marillo. Eso está establecido en el convenio. Por otra parte, el caso, esta es una primera avanzada para, con esto comenzaremos a solucionar el problema del Santiago Marillo, de los estudiantes del Santiago Marillo. Ahora voy con el Isaac Newton. También, irregularidades por todas partes, es horroroso. Bueno, un convenio que se está ya, está en preparación, un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Educación, que asume su responsabilidad. Y esto es un ejemplo de lo que tiene que hacer un Estado. Por eso es que algunos están acusándonos ahora de que estamos volviendo al estatismo, al centralismo. No, eso no es ningún estatismo. Eso no es ningún centralismo. Eso se llama responsabilidad de un Estado democrático. La educación es un derecho inalienable de todo ser humano. Y cuando la educación privada cae en crisis, como el Isaac Newton cayó, pues uno no puede dejar en la calle a los estudiantes, ni permitir que los empresarios que dirigen ese instituto se vayan con la cabulla en la pata, como dicen allá en mi pueblo. No, hay que poner las cosas en su sitio. Si hay que meter preso a alguien, pues alguien deberá ir a prisión o pagar por los daños a tanta familia y a tantas juventudes. Pero mientras tanto, estamos tomando decisiones. Cooperación, en el caso de Isaac Newton, decía yo, entre el Ministerio de Educación y el Instituto Monseñor Arias Blanco, para dar atención a estudiantes del programa de profesionalización docente del Instituto Isaac Newton en los estados Anzoátegui. Oigan, estudiantes del programa de profesionalización docente, el PRODO, allá en Anzoátegui, en Miranda, en Aragua, en Carabobo, en Cojedes y en Yaracuy. Les van a dar atención a partir de ahora en el Instituto Monseñor Arias Blanco. Van a continuar allí mientras se reestructura y se pone a derecho el Instituto Tecnológico Isaac Newton. Igual va a pasar con los estudiantes de las carreras Educación Integral y Preescolar. Aquí van a salir beneficiados 4.850 estudiantes. Vamos también a tomar medidas complementarias como esta. Vamos a autorizar al Monseñor Arias Blanco, Instituto Monseñor Arias Blanco, para dictar carrera de educación preescolar en este caso único y mientras se soluciona. Esto es una emergencia, pues. El Instituto Arias Blanco no tiene autorización para dictar carreras de educación preescolar, pero se lo vamos a dar para que atienda a los estudiantes del Isaac Newton, para que no queden en la calle y para que no pierdan ni un solo día de clase. Y además se procedió a abrir un expediente administrativo por todas las irregularidades detectadas, y eso va a pasar a los tribunales, porque ya basta. No podemos permitir que se juegue con la educación. Eso es jugar con el futuro de Venezuela. Ningún instituto privado podrá hacer de las suyas mientras esté aquí este gobierno bolivariano y revolucionario, que tiene una responsabilidad con todos los estudiantes universitarios de Venezuela, a los cuales llamo a la lucha, a la unión y al trabajo y al estudio para que salvemos a Venezuela. Además de eso, hay un programa especial para atender 13.800 estudiantes del programa de profesionalización docente del resto del país. Se nombró una comisión especial, este es el mismo programa, el PRODO. 13.800 estudiantes no van a perder tiempo, muchachos. Todas estas medidas garantizan que los alumnos en este mismo mes serán atendidos en el subsistema de educación superior. Con esto doy algunas informaciones de lo que estamos haciendo. Por otra parte, todas estas manifestaciones que hubo, paro universitario hace ya varias semanas, por un retardo en el pago de unas deudas asumidas por el gobierno, eran deudas viejas, a pesar de que no estaban presupuestadas, las hemos asumido. Después de haber vendido unos bonos a la deuda pública, después de haber hecho algunos ahorros en el gasto público, hemos puesto, por fin, yo puedo decirle a los venezolanos que hemos puesto orden en el gasto público. Ahora ya me han garantizado el ministro de Finanzas ayer, el doctor José Rojas, que ya los recursos están disponibles y en las próximas semanas comenzará a pagarse lo que se debe del 20% de incremento salarial para los trabajadores, lo que se debe a las universidades, a los profesores. Estaremos al día antes de que el año termine, gracias a Dios y al trabajo de todos los que han tenido que ver con este problema. Muchachos universitarios, a luchar por Venezuela, a unirnos y a dignificar las universidades de toda Venezuela. Bien, presidente, continuamos con las llamadas. Ahora nos vamos a Turmero, estado Aragua, de donde nos llama la señora Nayibi de Naldo. Señora Nayibi, buenos días. Buenos días. Buenos días, Nayibi. Buenos días. Hola, Nayibi. Hola. ¿Cómo está, presidente? Bueno, muy bien. Dime, ¿cómo estás tú y la familia? Bueno, más o menos. Que te noto preocupada. Levanta ese ánimo, mujer. Sí, tengo una preocupación, ¿verdad?, muy grande. Tengo una niña que le diagnosticaron leucemia linfática aguda. Ella tiene 5 años, ¿verdad? Y el viernes fui con una amiga a una clínica, ¿verdad? Uh-huh. Y la doctora me dijo, mire, eso es una bola de billete, me dijo así. Porque la quimioterapia que hay que aplicarle, ¿verdad?, cada sección va, creo que entre 800 y 1 millón de bolívares. Y yo realmente no sé para dónde llevarla. Bueno, mira, Nayibi, oye, uh-huh. ¿Me oye, mi amor? Sí, yo le escucho. Bueno, primero que nada, óyeme, tú eres católica, ¿verdad? Uh-huh. ¿Crees en Dios, sí, verdad? Sí. Bueno, primero que nada, pon... Estamos apegados a Él. Toda tu mente, toda tu mente, todo tu cuerpo, ponlo en Dios. Levanta uh-huh. tu fe, no te desanimes por Dios, ¿ok? Ajá. Uh-huh. Haz un acuerdo conmigo, ¿sí? Sí. Levanta el ánimo, pues. Bueno, sí, claro. Primero que nada, levanta el ánimo, ten mucha fe en Dios, pero además a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Déjame decirte algo. Yo hace como un mes y medio visité a los niños con cáncer aquí en Caracas, en el hospital, ¿cómo se llama? JM de los Ríos. Ajá, ahí estuve con ellos. Y hablé con ellos y les llevamos unas cositas, ya le dotamos al hospital algunas cosas para la quimioterapia que hacían falta, etcétera. Pero yo recuerdo, mira, que una doctora, la que está allí con ellos día y noche, una doctora, me dijo que el cáncer, ese tipo de enfermedades en los niños, tiene un buen nivel de recuperación si se hace el tratamiento. ¿De acuerdo? Así que ten fe, primero en Dios, segundo en la ciencia médica, y tercero, nosotros vamos a ayudar hoy mismo. Ah, bueno, así que, para que dejes esa incertidumbre de dónde la vas a llevar, de que el boba de billete, no, fíjate tú cómo se ha perdido aquí, ¿no? Cómo se ha perdido la sensibilidad. Una boba de billete, yo quiero decirte que en Cuba, ese pueblo, ese gobierno que tanto atacan, que si es comunista, que si es no sé qué más, sea lo que sea, un gobierno de un pueblo y hay que respetarlo, pero en Cuba no hay ni un solo niño enfermo que esté pasando por esa situación en el cual tenga que buscar un billete, una bola de billete, como te dieron a ti, para que lo atiende. Allá se atiende a todo niño enfermo gratuitamente, como tiene que ser. Incluso hay niños venezolanos que los hemos enviado allá para que los atiendan. Ahora mismo hay más de 30 niños con casos graves que están siendo atendidos allá gratuitamente. Y eso tiene que saberlo el pueblo venezolano, para que le agradezcamos al pueblo de Cuba, a los médicos de Cuba, al presidente de Cuba, estos gestos humanitarios que no solo son con Venezuela, sino con muchos países de América Latina, del Caribe. Bueno, en todo caso, Nayibi, tu niño, ¿cómo se llama tu niña? Mi niña se llama Rubí Carolina Arevalo. Rubí Carolina Arevalo Bernardo. Arevalo, ¿ustedes son de Maracaibo? No. No, ¿de dónde? Yo soy de La Victoria. O sea, estoy hablando de Turmero, que vivo en Turmero, pero yo nací en La Victoria. Bueno, ¿y tu marido? Él es nacionalizado aquí, él es colombiano, pero él no acepta, no, él no ha aceptado, él está como loco, uno le dice, la niña no tiene nada. ¿Dónde está tu marido? Él ahorita, él salió, uh-huh. Y por eso aproveché. Bueno, dale mi saludo y ojalá yo pudiera hablar con él. Yo le voy a recomendar a Eva Méndez, que está aquí conmigo, que llame a tu marido para que hablemos con él, porque tiene que tomar conciencia del problema, no puede, tiene que aceptarlo, y lo primero es que hay que aceptarlo, pedirle a Dios, tener fe. Ustedes tienen que unirse, tú y tu marido, ¿cómo se llama él? Carlos Aguilar. Pide a Carlos que le mande un saludo, y bueno, que unirse todos para enfrentar el problema, ¿ok? Sí, mi hermano, esperaba que mañana en la Colombia Tobar, si yo no lo podía comunicar a usted, él iba a hablar con usted. Ah, ¿de qué se llama Manuel Bernardo, él iba de Emilia ya, pues. Sí, una escuela ya. Sí, y él le dijo, no, yo le entregué una carta, no te preocupes. Mira, Nayibi, de todo modo, hoy mismo, eso tiene que ser hoy mismo. Sí, porque esta niña, cada día, ella se está decayendo, ha tenido fiebre, ya le duele la coyuntura, ella está pálida. Bueno, tranquila, mi amor. Hoy mismo vamos a llegar allá. Yo voy a gestionar, el general allá se va a encargar. Vamos a primero estudiar el caso, a ver dónde... Yo tengo todos los papeles que a mí me han dado, los exámenes que se han hecho. Mm-hmm. Bueno, pues ya se va a ver al hospital militar en una primera instancia, ¿no? ¿Tú te vendrías allí para ir a mí mismo? Yo, para donde sea. A mí me han dicho que para el JM de los Ríos, me han dicho para Valencia, para el hospital de Medula Ósea. Pero no sé cuál es lo mejor, cuál... Oye, yo tendré la Eva Méndez, que está aquí, va a coordinar hoy mismo con el comandante de la división de allá de Maracay. General... Barrio Smita. Para enviar por la niña hoy mismo y a ver quién la acompaña de ustedes para traerla a alguna institución acá hoy mismo. Eso lo vamos a coordinar a salir del programa, no te preocupes. Ah, ok. Dios mediante, hoy mismo tu niña va a estar atendida. Y vamos a hacer los médicos, hagan el plan de recuperación. No te va a costar ninguna bola de billete, ni un solo bolívar. Eso lo vamos a asumir porque es una responsabilidad nuestra, para eso estamos aquí. Así que levanta ese ánimo. Espera que llegue Carlos, lo vamos a llamar para hablar con él y prepárese para que enfrentemos el problema. Pídele a Dios y ten mucha fe y le da la bendición a tu niño. Bueno, gracias. Un beso, mi amor. Bueno, amén. instaladas emisoras comerciales en todo el país. Ellas son YRK Mundial y su circuito nacional, Radio Capital FM, Circuito Unión Radio, Radio Rondera, Circuito Continente. Aquí es 910, Radio Industrial, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Circuito Diamante de Ciudad Bolívar. Radio Baila 103 en Ciudad Bolívar, Radio Flash FM en Ciudad Bolívar, Emisora Cultural del Táchira, Radio Difusora Venezuela, Radio Luz FM 102.9 en Estados Unidos. Ondas del Mar 1380 de Puerto Cabello, Circuito Fe, Alegría, Caracas, Maracaibo, Guajuanito y Campomata, Radio Musical 94 FM en el Estado Sucre, Radio Class, Estado Cojedes, Radio Carora FM 1005 Estado Lara, Radio Latina en el Estado Carabobo, Radio Sur 95.5 de Camatagua, Radio 91.3 FM en Vigía, Estado Mérida, Radio Sonera 105.9 FM en La Victoria, Radio Tui Stereo 106.9 FM, Ocumare de Tui. Radio 1070 AM La Guaira, Radio Paraguaná 880 AM Estado Falcón, Radio Paraíso Estéreo de Estado Barinas, Radio Premio Estado Barinas y Radio Vibración del Estado Sucre. Son 30 emisoras enlazadas voluntariamente con el programa Aló Presidente, el primer programa de la radio venezolana, programa de participación donde el pueblo se comunica directamente con su presidente, Hugo Chávez Frías. Tenemos en línea a María de Gómez desde Marapa, Estado Vargas. María, te escucha el presidente. Buenos días. Buenos días, María. ¿Cómo estás, presidente? Hola, María, ¿estás en Marapa? Sí. ¿Cómo está la familia, María? Bueno, está bien. ¿Y tú eres de dónde, María? Yo de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, estás en la orilla del mar ahora. Sí. Bueno, dime, María, ¿de qué se trata? Mire, lo molesto es para informarle, ¿no? Que aquí en el Estado Vargas hay varios liceos. Uh-huh. Que están en condiciones que no tienen nada, pues. Lo menos el liceo Jóvenes. Tú te tuvo el liceo Jóvenes cuando te tuvo aquí en el Estado Vargas. ¿Liceos? Ah. ¿Liceos? Jóvenes, así son jóvenes. Ajá, vamos a notar eso. Ajá. Tengo una niña que estudia en ese liceo. ¿Y qué es lo que pasa en ese liceo, María? Bueno, cuando usted tuvo los primeros, cuando usted tuvo aquí en el Estado Vargas, usted tuvo ese liceo. Pero usted fue dotado de los materiales que necesita en el liceo, pues papeles, pizza y todas esas cosas. Yo estuve en ese liceo. Sí. Yo recuerdo que fui a dos, en la una dos escuelas bolivariana. Sí, yo tuve la elección porque inclusive yo hace padrino de quinto año que iba saliendo. Ah, pero eso no fue este año. El año pasado. Ah, sí, antes de ser presidente, ya recuerdo. Sí. Ok. Ah, dime. Entonces el problema es que el liceo no tiene nada, ¿eh? Ni papel, ni pizza. Entonces, la directora se está viendo la obligación de que le está pidiendo a los representantes la colaboración de 16 mil bolívares. No vamos con la constancia de estudio y tiene que pagar hasta 100 bolívares del muchacho. Pero el liceo no tiene nada. En las mismas condiciones está el que son las tuitas. ¿Qué? ¿Las tuitas? Ajá. Están cerca ahí del joven. Sí. También están cobrando, ya pasaron las convocatorias, están cobrando 10.000 bolívares de colaboración, porque están en las condiciones de baño y desinfectante. A los muchachos les piden, uno tiene que mandar hasta cloro, desinfectante, porque no hay ni con quién limpiar el liceo. Uh-huh. Y como usted siempre ha dicho, que la primero primordial es educación y salud, uh-huh, y que la educación era gratuita. Así es, así es. Entonces, yo como representante me mortifico. Así es, tienes razón de mortificarte. Tienes razón de mortificarte. Nosotros hemos sido en eso muy firmes, y a los directores del liceo y colegio yo les ratifico. Si tienen necesidad de ese tipo, hay que buscar otras alternativas. Diríjanse al Ministerio de Educación, hay una oficina especial para este caso. Nosotros haremos todo lo posible para que rindan esos presupuestos. Lo importante es que no se les debe exigir como una condición para que los muchachos sigan estudiando o se inscriban el pago de matrícula. En esta situación de transición, de dificultades, de todos modos, yo, por supuesto que bienvenida será la colaboración si algún padre de algún muchacho quiere darle al liceo una tiza o un desinfectante para limpiar un baño, pues que lo haga voluntariamente. Y ahí yo dejo el problema en manos de las asociaciones de padres y de representantes. Si ustedes pueden ayudar en algo al liceo con un vaso de agua, donde estuvieron sus hijos, con un desinfectante, con una escoba vieja, porque el presupuesto no alcanzó, háganlo. Yo creo que es una obligación de todos hacerlo. Si tienen que pegar un bloque para arreglar una pared que se cayó, vayan y háganlo sin cobrar nada, porque la escuela es el sitio como una segunda casa para nuestros hijos. Pero eso es una cosa muy distinta a estar colocando el pago de una matrícula como condición para que el muchacho estudie. A eso es que me refiero, y en eso nosotros, por supuesto, vamos a ser muy firmes. De todos modos, María, yo voy a ordenar una averiguación, una inspección por esos liceos. Vamos a coordinar con el Ministerio de Educación para que manden una inspección, y si hay que apoyarlo con algunos recursos especiales, pues lo haremos. Lo haremos, pero también pido la colaboración, como lo han hecho siempre los padres representantes, hasta donde puedan y aquellos que puedan, pero no puede ser obligado y no puede ser, repito, requisito para que los muchachos estudien, María. Gracias por tu información, María, y esto yo le agradezco mucho a los venezolanos que por esta vía nos hagan sus quejas, protesten, se quejen, digan las cosas para nosotros ir corrigiendo entuertos, arreglando cosas. Esa información que ustedes me dan es muy valiosa y esa es una de las principales objetivos de este programa. Aló, presidente, el contacto directo con ustedes para que ustedes, los venezolanos, me digan directamente a mí mismo cuáles son los problemas más sentidos y vayamos buscando entre todos las soluciones. Me está diciendo Teresita que ya estamos listos. La agenda del presidente, de todos modos, antes de la agenda, yo quiero, pasó la hora de plomo, y no hubo casi plomo hoy, flores, de todos modos, Mario, quiero hacer unos comentarios. El Nacional publica hoy, domingo, con Mario Vargas Llosa, este caballero peruano que renunció a su nacionalidad y se hizo, creo que europeo, español, sí, él renunció, hay que decir esto. Señor Vargas Llosa, venga usted a la batalla, pero va a llevar plomo también. Plomo va y plomo viene. Aquí, venga para acá. No crea usted que aquí le vamos a prohibir venir a Venezuela, que lo vamos a expulsar de Venezuela. No. Venga, métase aquí, pero si se va a meter a la batalla, porque parece que buscan refuerzos los de aquí. Los de aquí, los que se oponen a los cambios, van a buscar refuerzos y tal. Entonces figura ahí. Creo que la gente de Cerice, el centro de difusión del conocimiento económico, yo conozco mucha gente del CERICE, pero debo decirlo claramente, CERICE es una de las cunas del proyecto neoliberal. Esa es una verdad. Yo he ido allá, yo les conozco, hemos hablado, ahí está el economista, pues, muy, muy conocido. Pero en todo caso, es bueno que los venezolanos sepan la verdad. El centro de estudio y de difusión del conocimiento económico es una institución privada, qué sé yo, y tiene derecho a existir, pero hay que llamar a cada quien por su nombre. Ese es un centro de difusión del conocimiento económico del neoliberalismo, que es el camino al infierno. El que quiera irse al infierno, agarre el camino del neoliberalismo. Ahí se dice, pues, hay, por ejemplo, gente que opina que hay que poner la caja de conversión. Imagínate tú. Una caja de conversión, igualar el bolívar al dólar y amarrar la economía venezolana al dólar como hicieron en Argentina. Se cometieron ese tremendo error. Bueno, hacernos esclavos prácticamente del dólar y perder la poca libertad y el poco espacio de maniobra que tenemos para manejar nuestra moneda y nuestras variables económicas. ¿Tú eres economista, verdad? No, sí, yo soy economista. Y ya sabes mucho de eso. Bueno, fíjate tú. Entonces se dice, bueno, creo que tienen aniversario, les felicito, señores, se dice. Y están invitando a Mario Vargas Llosa. Bienvenido, señor Vargas Llosa, al país. Yo recuerdo haberme ido a la Ciudad de los Perros. Recuerdo haberme ido a la Casa Verde cuando era estudiante de bachillerato. Y haber estudiado a fondo lo que es la literatura, esa corriente literaria que representa un gran escritor, sin duda alguna, Mario Vargas Llosa. Era peruano. Él renunció a su nacionalidad peruana y se hizo español. Él renunció a su nacionalidad peruana, renunció, no quiso ser más peruano, pues. A pesar de que nació en el Perú, allá en la tierra de los indígenas, en la tierra bolivariana del Perú. Bueno, él tendrá sus razones, pero esto dice algo, ¿eh? Es como que yo diga, no quiero ser venezolano, pues. Y me vaya y me haga lunático, quiero ser de la luna y me voy para la luna y no quiero ser venezolano. Habría que preguntarle, yo le haría la pregunta pública. candidato, Fidel Ejude fue candidato a ser presidente del Perú. Se supone que tiene que estar enraizado con el Perú. Y a los pocos años renuncia a ser peruano. Imagínate que siendo presidente hubiese renunciado a ser español. Imagínate tú, es una cosa que llama a la reflexión al menos. Sería porque perdió las elecciones. O bueno, no quiso ser más peruano, es bueno que el pueblo venezolano lo sepa. Porque viene dentro de pocos días. Bienvenido, Mario Vargas Llosa. Ahora, señor Vargas Llosa, le voy a hablar por adelantado. Porque usted ha mandado por adelantado que el Diario Nacional de mi buen amigo Miguel Enrique Otero envió a, creo que a Estados Unidos, envió a alguna parte a entrevistar, envió a dos periodistas a hacer una entrevista especial a Mario Vargas Llosa, y el caballero Vargas Llosa vuelve a arremeter contra Venezuela. Yo aquí estoy leyendo la entrevista que le hace a página completa el Diario Nacional, y hay cosas aquí que hay que responder. De una buena vez yo llamo a los venezolanos a que respondamos esto. A que respondamos esto y defendamos nuestra soberanía, defendamos nuestra dignidad ante quien sea y delante quien sea. Porque este pueblo se respeta. Venezuela se respeta. Ya basta de que nos sigan abofeteando, de que nos sigan apedreando, de que nos sigan faltando el respeto. Y además, los venezolanos tenemos derecho a darnos el camino y la vida que queramos, porque para algo somos un país soberano, libre e independiente. Entonces, el señor Mario Vargas Llosa dice aquí, me pregunta, está firmado esto por Enriqueta Benoit y Andrés Rojas Jiménez, dos periodistas del Diario Nacional que fueron a entrevistarlo. Y le hacen una serie de preguntas muy interesantes, un buen trabajo periodístico sin duda, que vuelve a revelar el prejuicio, la inconsistencia teórica totalmente desconectada de la realidad de este caballero, de este intelectual ex-peruano. Significa que hay intelectuales que no saben leer, hay intelectuales que son analfabetas, no saben leer la realidad de nuestros pueblos. Fíjense ustedes lo que dice el señor Mario Vargas Llosa. Él dice que está preocupado por la democracia venezolana, que está preocupado, y le preguntan cómo se habla de Venezuela. Dice aquí, le pregunta uno de los periodistas, y él responde con mucha preocupación. Dice que está muy preocupado, y le preguntan qué es lo que le preocupa. Y dice aquí, responde este caballero Vargas Llosa, el ex peruano Vargas Llosa, que la democracia vaya a desaparecer y sea sustituida por un régimen autoritario. Mi impresión, dice, es que el régimen se orienta en una dirección claramente autoritaria. Me temo que sigue de alguna manera, dice él, el siniestro modelo inaugurado por Fujimori en el Perú. Bueno, el señor Vargas Llosa, cuando dice esto, no sabe lo que está diciendo. Y le está faltando el respeto a un pueblo que está saliendo del autoritarismo. Porque la democracia a la que él se refiere, preocupado porque vaya a desaparecer, está muerta, y nunca fue una democracia, señor Vargas Llosa. Fue un régimen autoritario, canallesco, popular, tiránico, genocida, que echó a un pueblo digno como el nuestro a una fosa terrible, a una pobreza inmensa. Venga usted, Vargas Llosa, y camine por Catia. Vaya a Plan de Manzano, donde estuve yo hace dos semanas. Vaya por las esquinas, por las calles de los barrios de Maracay. Vaya por los suburbios de Maracaibo. Váyase al Alto Orinoco para que vea los indígenas abandonados, que ahora es cuando está llegando un sistema, un gobierno democrático que está velando por los intereses del pueblo. Vea la realidad, señor Vargas Llosa. Más de la mitad de los niños fuera de la escuela. La educación por el suelo. Oiga este programa. Venga aquí. Venga al país para que oiga lo que dice la gente en las calles. Oiga a la señora que llama de un pueblo de Venezuela diciendo que su hija tiene una enfermedad muy grave y que fue a un médico y le dijeron que le hacía falta una bola de billete. Venga, señor Vargas Llosa, para que vea a los ancianos abandonados a la buena de Dios por las calles y que ahora es cuando estamos llamando y restituyéndole sus derechos paulatinamente, cosa que nos costará muchísimo, pero que haremos. En la dirección a la cual va este proceso, señor Vargas Llosa, es una dirección democrática, es una dirección humanista. Me da lástima usted, señor Vargas Llosa. Me da lástima, incluso. Cuando venga aquí y diga lo que va a decir, estoy seguro de lo que va a decir, me va a dar más lástima por usted. Y más lástima aún por lo que representó en alguna ocasión para mí como joven estudiante cuando leí la Casa Verde, cuando leí la Ciudad de los Perros y cuantas otras cosas. Bueno, después usted también entra y le dispara plomo y yo le disparo plomo a usted. No se ponga bravo, monseñor, a pasar por este plomo. Dice aquí, le preguntan, ¿en qué sentido? Cuando él dice que está preocupado porque el régimen que yo dirijo, que Hugo Chávez está dirigiendo, se orienta en una dirección claramente autoritaria, dice él. Entonces el periodista profundiza más y le pregunta, ¿en qué sentido? Entonces responde Vargas Llosa, en que se orienta cada vez más hacia un gobierno centralizado, hacia la figura caudillista, en que da a Fuerzas Armadas una intervención en la vida política, como si no hubiéramos aprendido nada de las elecciones de la historia en la que hemos visto el papel tan negativo, tan destructor de la civilidad que ha jugado la intervención de los castrenses en lo civil. Termino aquí. El señor Vargas Llosa le está faltando el respeto al pueblo de Venezuela y a las Fuerzas Armadas de Venezuela, en una clara injerencia en cosas en las que no tiene por qué estarse metiendo. Porque aquí sabemos bien lo que estamos haciendo. Además, está diciendo unas grandes mentiras. Está totalmente desconectado de la realidad como un autista. Nosotros estamos construyendo una democracia federal. Lo que estamos acabando aquí es la anarquía, que es otra cosa muy distinta a la que los partidos ADE y COPEI, del cual es muy buen amigo Vargas Llosa, condujeron al país. Una anarquía espantosa. Una corrupción en gobiernos locales, en alcaldías, en gobernación, en una ilegitimidad. La destrucción de la unidad nacional. Estamos rehaciendo la nación con un régimen, con una intención federal. Y ahí está en la Constitución Nacional que vamos a aprobar todos el 15 de diciembre, compatriotas, todos. Una democracia federal. No estamos dirigiéndonos hacia un régimen centralista, mentira. La federación, pero la federación debe estar equilibrada, equilibrio entre el poder del gobierno nacional y los gobiernos locales, no anarquía, que es otra cosa. Y los venezolanos saben muy bien la anarquía a la que hemos llegado en las alcaldías, en gobernaciones, en consejos municipales, asambleas legislativas, el poder judicial anda al timbo y al tambo, y lo que estamos es reordenando un sistema político para que sea democrático. Y en cuanto a lo caudillista, estamos saliendo del caudillismo. El caudillismo de un grupo de dirigentes que condujeron al país de manera arbitraria y autoritaria durante estos últimos 40 años. Bueno, incluso un ex candidato presidencial del año pasado lo llamaban el caudillo. Tanto así que lo llamaban el caudillo. Y estos caudillos civiles, se refiere a mí, por supuesto, cuando habla del caudillismo. Pues yo estoy muy lejos de ser un caudillo. Soy un instrumento de un pueblo. Y estaré aquí hasta que el pueblo quiera. Los caudillos son otra cosa. Yo soy un luchador social. Yo soy un revolucionario. Y soy un soldado sujeto a lo que diga la mayoría de mi pueblo. Los caudillos son otra cosa. Pero Vargas Llosa está hablando quizá además. Quizás que tiene algún buen psicólogo pudiera hacerle algún estudio, porque creo que él estudió en una escuela militar, sí, donde lo maltrataron un poco, según él mismo ha contado, en la biografía de su vida. Y entonces, quizás tiene ese una cosa por dentro, aunque algún buen psicólogo pudiera, haciendo una regresión, a lo mejor estudiar su infancia en un colegio militar en el Perú, donde parece que lo maltrataron un poco. Quiero decirle al señor Vargas Llosa, y al mundo, somos. Y que le pregunte al pueblo, hay una encuesta reciente por ahí, por cierto, que coloca a la Fuerza Armada Venezolana como la primera institución más apreciada por su pueblo. Fíjate lo que dice acá el señor Vargas Llosa. Bueno, además después sigue diciendo del Poder Ejecutivo. En la eternización del Poder Ejecutivo, dice. También dice que se está eternizando el Poder Ejecutivo en Venezuela. ¡Qué ignorancia! Pero bueno, vamos a ver los militares. Fíjate lo que llega a decir. Obligar constitucionalmente a las Fuerzas Armadas a politizarse es una temeridad, una insensatez, dice Vargas Llosa, al referirse a la norma constitucional que le confiere el voto a los militares. Lo primero que hay que decir es que no tenemos que meterse en esto. Lo primero. Es un asunto de nosotros, de nuestra casa. Pero en segundo lugar, a este intelectual ex peruano, que en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, los militares tienen el derecho al voto. Incluso en España, donde él escogió esa nacionalidad. Sí, si él se asimilara o algo así, tendría derecho a votar en España, en los Estados Unidos, en Europa. Entonces, qué lejos de la realidad, lo cual ya desdice pues de su capacidad de analizar una realidad, de su objetividad para analizar una realidad. Aquí, más adelante dice, está convencido de que el poder militar debe estar sujeto siempre al poder civil, estamos de acuerdo, de lo contrario no hay democracia, estamos de acuerdo. A las Fuerzas Armadas, dice, son una institución enormemente costosa. Alimentarlas, mantenerlas y armarlas es algo que le cuesta a la ciudadanía. Por tanto, deben cumplir estrictamente su misión y estar siempre subordinadas a las decisiones de ese poder civil. Hay que recordar que en eso no tiene por qué meterse el señor Vargas Llosa. Pero hay que recordarle al señor Vargas Llosa y a los que lo traen aquí para que hable, porque no se atreven a hablar seguramente, que las Fuerzas Armadas Venezolanas ahora, en esta nueva situación que tienen un verdadero comandante en jefe, ahora es que han comenzado a integrarse al mundo civil. Han comenzado incluso a utilizar sus recursos, las rutas aéreas sociales, los aviones militares andan transportando ciudadanos por todo el país a la mitad de costo. Los soldados venezolanos andan por los ríos, navegando los ríos, llevándole medicinas, atención médica, salud, alfabetización a los pueblos indígenas que estaban abandonados por allá por los grandes ríos del sur. Los militares andan con sus hospitales de campaña, con sus médicos, sus paramédicos, de día, de noche, sábados y domingos, atendiendo a enfermos por todo el país que estaban abandonados. Los militares andan por todas partes haciendo escuelas, recuperando escuelas sin cobrar un centavo, utilizando sus propios presupuestos. Los militares andan con sus centenares de vehículos buscando los alimentos y llevándolos a grandes mercados, que han abaratado hasta en un 50% el costo de la canasta alimentaria. Es posible que el señor Vargas Llosa no conozca esto cuando emite estas opiniones, refiriéndose a Venezuela. En todo caso, pues aquí estamos respondiéndole a este caballero experuano y ratificándole, primero, que tiene que respetar a Venezuela, que Venezuela se respeta y que bienvenido será a Venezuela. Estaremos muy pendientes de lo que va a decir, porque aquí sobra quien le responda. No solo será el presidente de Venezuela. Aquí hay la artillería del pensamiento para responderle a Vargas Llosa y a 100 Vargas Llosa que traigan importados. Esta gente está como el Caracas, trayendo importados. Saludo a todos mis amigos caraquistas. Bueno, pero están trayendo importados, ¿no? Como están tan débiles aquí internamente los corruptos y toda esta gente que no tiene cómo ahora... Están trayendo importados, tráiganlos, pero venga quien venga a Venezuela a tener injerencia en las cosas internas, pues llevará parte de lo suyo. Porque aquí estamos con el plomo cargado, con los cañones cargados, con esta artillería del pensamiento, con Bolívar por delante, defendiendo la dignidad del pueblo venezolano, defendiendo la dignidad de los soldados venezolanos, defendiendo la dignidad de Venezuela. Si en algún momento Venezuela está tornando al camino de la grandeza y de la dignidad es precisamente ahora. Estamos saliendo del autoritarismo de 40 años, del caudillismo de medio siglo, de la corrupción, del abandono y de la indignidad, señor Vargas Llosa y señores que traen invitado a Vargas Llosa. Les hablo por Venezuela, por los que no pueden hablar. Y les seguiré hablando por ahora y para siempre. Mientras tanto, hermanos de Venezuela, hoy es 21. Faltan apenas 9 días de este mes y 14 del otro, son 14 y 9, Juan, rápido. 24. 24. Sí. 23, chicos. Corrige, 23. 23 días para hoy. 23 días para que todos, llamo a todos los venezolanos a que se organicen, que nos organicemos. La Constitución Nacional, a leerla, a discutirla, a sacarle copia, que no se quede nadie sin conocerla a fondo. Esta es la Constitución más moderna y más avanzada de todo el continente y cuidados y del mundo, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo moral, en todo el esquema de una patria, de un proyecto nacional nuevo. Esta Constitución es la base, es el piso para los próximos 100 años, para los próximos 200 años. Vamos pues todos a votar por el sí el próximo 15 de diciembre en el referéndum para aprobar la Carta de Nacimiento de la Quinta República. La agenda hoy, vamos directo ahora mismo a los Caracas, paso buscando a Marisabel, paso buscando a los muchachos, y nos vamos todos a los Caracas, donde va a funcionar la ciudad de los niños de la patria. Ya hoy vamos a hacer solo una inspección, está trabajando el Plan Bolívar 2000, civiles y militares, reacondicionando ese gran espacio que estaba abandonado para que allí funcione la ciudad de los niños de la patria. Es un proyecto que está impulsando la Fundación del Niño, que dirige Marisabel, el Fondo Único Social, que dirige el comandante Fariña, el Plan Bolívar 2000, el general Cruz Weffer, también está trabajando la DICIP, colaborando ahí en el helicoide, con acondicionando unas instalaciones, y yo quiero llamar a todos los venezolanos a que colaboremos. Vamos a colaborar todo para que existan pronto varias ciudades de los niños de la patria en Venezuela. Esta será la primera, esta será el modelo, será el arranque del proyecto de los niños de la patria. Hoy vamos a inspeccionarlo, precisamente por ser hoy, se cumplen 10 años de la Convención del Niño. Luego en la tarde tendremos gabinete ejecutivo, trabajaremos en la tarde y en la noche, tomando decisiones, estudiando los proyectos, estamos dándole forma a una serie de proyectos sociales, económicos. Yo felicito a todos los miembros de mi gabinete que están diariamente trabajando, evaluando la situación, la problemática social, política, económica, dándome recomendaciones y tomando decisiones. Mañana 22 iremos al estado de Aragua, vamos a inaugurar una escuela bolivariana en Las Peonías. Yo recuerdo este caso, hace como 4 o 5 meses más, llegaron unas maestras con unos niños al Palacio de Gobierno, los atendimos y me trajeron fotos. La escuela en el suelo, los niños viendo clase debajo de una mata de mango, sin agua. Bueno, aquel desastre, una escuela que debajo de las matas de mango. Sin pupitre, los muchachos sentados encima de pedazos de madera. Me trajeron la foto. El ministro de Educación, Héctor Navarro, se fue al sitio. Me dijo que tuvo que llegar hasta en una mula. Estado Aragua, arriba, por de la colonia Tovar hacia arriba. Las maestras tienen que irse a pie, de la colonia Tovar hasta la escuela, todos los días. En invierno es intransitable, por el barro. Bueno, hemos hecho un trabajo y ahora allí funciona una escuela bolivariana. Se construyó el Plan Bolívar 2000, el Ministerio de Educación, y allí está Las Peonías. Mañana estaremos allá y yo me sentiré muy feliz con aquellos niños, aquellas maestras, después de varios meses, inaugurar esta escuela bolivariana. Luego vendremos, tendremos algunas reuniones, cuentas con ministros en la mañana, mediodía. En la tarde me van a hacer la exposición del Plan Zamora 2000, del cual vengo hablando hace varias semanas, aún lo estamos trabajando, pronto lo anunciaremos al país. Pero en el año 2000 arrancaremos, seguirá el Plan Bolívar 2000, y ahora vamos con el Plan Zamora 2000, Plan de Desarrollo, plan de impulso, plan de empleo, plan de producción. Zamora 2000, en honor al general Zamora, aquel que cantaba tierras y hombres libres. Luego en la tarde estaremos escuchando y analizando la exposición de varios proyectos, el proyecto de los bitúmenes del Orinoco. Vamos a organizar y a impulsar una empresa, así como está PDVSA, vamos a impulsar la empresa que va a explotar, a comercializar y a vender la orimulsión, pero la vamos a independizar de PDVSA para darle vida propia a Vitor, que significa bitúmenes del Orinoco. Como ustedes saben, la orimulsión es un producto venezolano, los chinos la están pidiendo, la India la está pidiendo, el Asia la está pidiendo, Europa la está pidiendo, y necesitamos, ese es un proyecto estratégico que va a generar empleo, desarrollo, ingresos de divisas al país. Bitúmenes del Orinoco, mañana me va el presidente de PDVSA y la gente de Vitor a exponer el proyecto de una nueva empresa, Bitúmenes del Orinoco. El martes estaremos en la mañana, dedicaremos varias horas con el Gabinete Social a estudiar el problema de los pasivos laborales, acumulados durante décadas. Nosotros, aunque hemos heredado este problema, bueno, tenemos que solucionarlo. No vamos a seguir corriendo la arruga, que es lo que hizo durante años, hicieron todos los gobiernos anteriores. Y le deben, eso sí es un bojote de billete, como dijo la señora, a los trabajadores venezolanos, a los jubilados. Yo he ordenado que seamos creativos, pero tenemos que pagar en un plazo, por supuesto prudencial, estos pasivos acumulados. Con dinero, o con tierra, o con acciones, o con edificios, con lo que sea. Pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad y nosotros la estamos asumiendo. Así que a los trabajadores venezolanos, a los jubilados, a los pensionados, tengan la certeza de que estamos trabajando, buscando soluciones, inventando soluciones. Pero nosotros, antes de entregar el gobierno, habremos, y ese es un compromiso con ustedes, cancelado lo que hemos llamado la deuda social. Vamos también a estudiar mañana el problema de la deuda externa por la mañana. Es un problema serio, lo hablamos en Cuba. La deuda externa venezolana se llevó este año, fíjense ustedes que dentro de pocas semanas vamos a pagar 1.500 millones de dólares. Ahora, el último pago de este año. Hemos cancelado sin falta la deuda externa, pero el problema de la deuda sigue siendo grave. Para Venezuela no es tan grave como para Ecuador, por ejemplo. En Ecuador, el presidente Mawad me lo acaba de explicar allá en Cuba, a todos nosotros nos explicó, tuvo que tomar la decisión de detener los pagos de la deuda, porque la deuda externa, bueno, los compromisos de deuda de Ecuador son más altos que el presupuesto disponible. ¿Cómo va a cerrar la casa? Y los niños, y la educación, y la salud, ¿va a permitir que Ecuador entre en una guerra social por el pago de la deuda? No, ahí es cuando un presidente, y yo apoyo a Jamil Mawad, es un buen muchacho, un buen hombre, muy joven, está comenzando con grandes dificultades, producto de los gobiernos estos a los que Vargas Llosa seguramente defiende como las democracias de los últimos años, ¿no? El desastre de los últimos años. Entonces el problema de la deuda nosotros no lo perdemos de vista, estamos hablando con el mundo y estamos buscando soluciones. Bueno, luego analizaremos la problemática política del país. Ustedes saben, yo tengo que ir previendo cosas como esta. Teresita, tenemos que nombrar un vicepresidente de la República. Tengo que empezar yo así que mañana en la noche me estaré concentrando con mi equipo político de asesores políticos para comenzar a prever lo que está. Además, bueno, además de eso, el 15 de diciembre vamos a hacer el referéndum y aprobaremos la nueva constitución. Pero yo acepté, como lo dije antenoche y lo ratifico, vamos a elecciones. ¿Está bien? Porque hay sectores que dicen que así como los gobernadores hay que relegitimarlos, también al presidente de la República. Está bien, yo lo acepto. Para que no vayan a decir que estamos haciendo trampa. No, lo que es igual no es trampa. Bueno, vamos. El próximo año entonces vamos a elecciones. Pues estoy de acuerdo. Vamos a elegir otro presidente. A lo mejor viene Frijolito por ahí, repotenciado, qué sé yo. Yo voy a la batalla. Desde ya me lanzo de candidato para el próximo periodo constitucional. Para los próximos 6 años de gobierno, me lanzo de candidato. La Asamblea Constituyente ya verá a ellos cómo solucionan el problema, pero esto es para darle cabida a todas las manifestaciones y todos los pedimentos de relegitimación. Está bien, hay una nueva constitución, ahora es un nuevo periodo de 6 años que requiere relegitimar al presidente, estoy de acuerdo. Pero igual habrá que hacerlo con todos los gobernadores, con todos los alcaldes. El Congreso desaparecerá el 15 de diciembre y habrá que elegir una Asamblea Nacional. Para el próximo año, creo que esto es necesario, creo que esto es muy sano y habrá que hacerlo rápido. Habrá que hacerlo antes de que termine el primer trimestre, elegir a todo el mundo, presidente, gobernadores, alcaldes, etcétera. La nueva Asamblea Nacional, para que entonces tengamos el equipo, porque hoy no tenemos equipo. Hoy no tenemos equipo. Gobernadores por allá con un desastre, que no tienen ningún liderazgo, que no atienden a la gente, y la gente se tiene que venir al Palacio de Gobierno a pedir viviendas, a pedir justicia. Alcaldes que no le hacen caso a nadie, anárquicos, parece que estuvieran por allá en el caudillismo local, ahí sí hay un caudillismo. Bueno, vamos a hacer el equipo de nuevo, y yo pido a los venezolanos que tengamos la sabiduría para elegir a los mejores. Si ustedes creen, los venezolanos, que ya yo cumplí con este año de gobierno, bueno, adelante. Yo no tengo ningún problema, a mí no me importa para nada mi vida ni mi destino personal. Me importa ser un instrumento de un proceso. Si ya bastó un año de gobierno para darle paso a la Asamblea Constituyente, para hacer la otra constitución y para medio equilibrar el país, y los venezolanos dicen, Chávez, ya está bueno, adelante. Yo no tengo ningún problema, me iría a jugar béisbol, a dar clase en alguna escuela bolivariana, sería feliz con 100 niños enseñándolos todo lo que yo pueda. Pero eso lo decidirán los venezolanos. En sus manos está esa posibilidad. Así que preparémonos para eso y mañana, el día martes, estaremos analizando ese escenario político de diciembre, el referéndum y lo del próximo año. Luego, el día miércoles, estaremos trabajando gabinete, agenda, revisando agenda. El jueves, esto es muy importante, a las 8 de la mañana iniciaremos un operativo Salud Caracas. Vamos a un operativo del Plan Bolívar 2000, cívico-militar, por los barrios de Caracas, un operativo de salud para atender a los más necesitados. Atención médica gratuita, medicinas y tratamiento permanente. Esto lo comenzaremos el día jueves 25, plan de gratuidad de los servicios de salud. Esto permanecerá o se extenderá el jueves, el viernes, igual en Caracas, el sábado y hasta el domingo. El día sábado 27 vamos a Maracay a las 6 de la tarde a inaugurar los Juegos Nacionales Juveniles. ¿Cómo costó? Pero gracias al esfuerzo de tanta gente, yo felicito al comandante Raúl Salmerón, quien jugó tercera base en Cuba, por cierto, el presidente del IND, amigo de toda la vida, presidente del IND, ¿cómo costó? Porque no estaba en el presupuesto, no estaban las instalaciones terminadas. Tuvimos que trabajar muy duro. Gracias a Dios, los Juegos Nacionales se inaugurarán, jóvenes de Venezuela, a Maracay, a los Juegos Nacionales Juveniles, y que gane el mejor. Allí estaremos en la inauguración en Maracay, el próximo sábado 27 de noviembre, un año más de la rebelión militar del 27 de noviembre del 92, se cumplirán 7 años y lo conmemoraremos con los Juegos Nacionales Juveniles en Maracay. Es posible que ese día viajemos al estado Apure, estamos revisando también esa agenda para Apure, para impulsar el desarrollo continuar impulsando el desarrollo del eje Apure-Orinoco y el proyecto de la palma aceitera que va para los estados Zulia, Apure y Monagas en una primera etapa. El domingo 28 de noviembre, terminando el mes, estaremos a las 9 de la mañana desde La Vega. Estaremos en la parroquia La Vega. Aló Presidente saldrá desde La Vega. Paisanos, compatriotas de La Vega, porque ese día allá en La Vega y en toda Venezuela arrancará el proyecto deportivo Bolívar 2000. Vamos a una ofensiva con el deporte. El deporte de masas. El deporte en los barrios, el deporte en las escuelas, el deporte en los campos. Donde quiera que haya gente, vamos a hacer deporte. ¿Tú puedes jugar algo, Juan? Sí, ya tengo el equipo montado. ¿De pelota de goma? Que le dije la semana pasada. De pelota de goma. Organicen las mujeres, organicen equipos. Equipos de carreras por... ¿Cuánto corres tú, Teresita? ¿Tú corres 100 metros? Detrás del chino, cuando se te escapa. Organícense, vamos a hacer deporte todos. Los, bueno, no hay viejos, los que son menos jóvenes. Vamos, ustedes vieron cómo Fidel sacó a aquellos viejitos allá. Sí. Eran disfrazados, no eran ningunos viejitos. Pero vamos a jugar, ¿qué? Papagayo, el trompo, la pelota de goma, el deporte de competencia. Vamos a hacer torneos, vamos a utilizar todos los campos deportivos de todos los cuarteles de Venezuela. Se van a abrir a los jóvenes y a los niños. Todas he dado la orden a los militares. Todas las escuelas de educación física y deportes de las Fuerzas Armadas se van a poner a la orden del Plan Deportivo Bolívar 2000. En todo el país, las guarniciones militares, solicito ayuda a las gobernaciones, solicito ayuda a las alcaldías, solicito ayuda a las comunidades, porque hay que hacer un gran esfuerzo. Hay que dotar de materiales deportivos a los pueblos, a los jóvenes, a los liceos. Hay que hacer competencias interbarrios. Yo recuerdo cuando era muchacho que jugábamos béisbol, el barrio donde yo vivía en Barinas, la Rodríguez Domínguez, contra el barrio, el cementerio, recuerdo. Había un barrio llamado El Aserradero. El campo era un tierrero muy, muy flojo allí y había una táctica. Uno bateaba un rolling al señor, por ejemplo, y entonces salía arrastrando los pies para que se levantara aquel tierrero y la pelota no se veía y se perdía, la pelota se perdía en la tierra, chicos. Y uno a veces llegaba a home y la pelota estaba ahí mismo, ¿no? Era la picardía. Hacíamos torneos interbarrios e inventábamos trofeos con madrinas, las muchachas bonitas uno las llevaba y las ponía de madrina y desfilábamos y así se iba haciendo la comunidad, el amor entre nosotros, la hermandad y se acaba la droga. Se acaban los niños abandonados. Poco a poco vamos sacando a la juventud de un marasmo. El deporte es vida. El deporte es hacer patria, como dice un viejo dicho. Así que gracias al Proyecto Bolívar 2000, gracias a los militares deportistas, gracias al IND, gracias al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está listo. Vamos a arrancar el domingo 28 allá en La Vega con el programa saliendo desde allá a lo presidente en la parroquia La Vega y en todo el país, el Proyecto Deportivo Bolívar 2000. Son las 11 y 36 minutos de la mañana. Queridos amigos, nos vamos a la ciudad de los niños de la patria, a los Caracas. Un abrazo para todos y allá vamos. Venezuela será digna y grande de nuevo. Dios mediante. Hasta aquí, señoras y señores, el programa número 21 de A lo Presidente. Este espacio se repetirá a las 9 de la noche por las antenas Informativa 1050 y Popular 630 de RNB, la Radio de la Información. Para ustedes, Teresa Maniglia, Aide Briceño, Julio Cabello y Roberto Ruiz en la producción. En los controles, Pedro Izaguirre. En la antena informativa, María Teresa Weisager. En la coordinación con la prensa, Osvaldo Pino y Glenda Bustamante. En la dirección de Ingeniería, Gustavo Farías y Marcos Veraza. Y como moderadores, Juan Barreto y quien les habla, Miguel Ángel Cariel. Recuerden que el próximo domingo estaremos en La Vega. Por su atención, muchísimas gracias, Venezuela. Muy buenos días. RNV, la Radio de la Información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo. Mi casa, mi carro, una computadora. Tengo mis sueños y no sé qué pasa. El dinero no me alcanza. ¿Quieres comprar y no has podido? ¿No sabes qué hacer ni a dónde ir?